Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas noches, queridos amigos y amigas para los más jóvenes, buenas noches, muy buena madrugada, los saludos de quien les habla, en nombre de todos los que hacemos este programa, Más Allá de la Realidad, que lleva años acompañándoles a todos ustedes, quien les habla, en nombre de todos ellos, Santiago Vázquez. Hoy tengo el placer de disfrutar de nuevo de mi querido amigo, también de muchos de ustedes, y para muchos, muchos, alguien que es muy, muy atentamente escuchado en sus muy diferentes intervenciones en este programa. Don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia. Don Juan Carlos, buena madrugada. Buena madrugada, Santiago, el placer es mutuo. Buena madrugada, seguro. Estamos en un ambiente especialmente propicio. Lo digo por el tema que tratamos hoy. A pesar de... El ángel de la muerte, que no es precisamente Azrael. El ángel de la muerte, yo voy a dar mi opinión, que cada uno de ustedes, que cada uno de vosotros, los más jóvenes, tenga su propia opinión, pero vamos a hablar de muchas cosas y sobre todo que sea algo que se pueda llevar a la práctica en el día a día y que despertemos del letargo en el que muchos, afortunadamente no es el caso de muchos de ustedes seguro, pero para otros ese letargo está ahí y muchos duermen, no solamente porque sea madrugada, también hay muchos que ahora mismo en la playa donde estén de vacaciones están despiertos como nosotros. Es un despertar interior, pero ni muchísimo menos el programa de hoy es un programa de índole teológica, sino, como digo, del día a día, del minuto a minuto y, si me apuran, del segundo a segundo. Te hago una pregunta, Juan Carlos, antes de hablar del ángel de la muerte. ¿Existen los ángeles? Te pregunto. Sí. Te has girado, has mirado, pero no hay que desvelar secretos. Los enemigos siempre están ahí. Vivos y desencarnados. ¿Qué es el ángel de la muerte? Es decir, ¿qué podemos entender como el ángel de la muerte? Que se viste de luz, como hemos escuchado y leído, yo diría que más allá, incluso atrás de la Edad Media. Te comentaba fuera de micrófono cómo llamaban los padres del desierto a este tipo de seres, que desde la teología denominamos demonios, los etíopes. Con todo el respeto, no, hacia no. La gente, por supuestísimo, no, hacia la gente de negra, sí. Faltaría, africanos, faltaría más. Era una forma de hablar, era su forma de calificar a una aparición de un demonio. ¿Por qué? Porque cuando se presentaban y se presentan, en la mayor parte de los casos son negros, no, mucho más. Sí, como la pantalla de una tele. Por ejemplo, sí, pero mucho más. Va más allá. Alguien puede decir, más allá que el propio negro, el color. Sí, sí. Porque es un negro espiritual. Y ese negro, ese color negro de índole espiritual, está fuera del espectro de lo que es el negro, que en realidad es ausencia de color o todos los colores juntos. No, es ausencia de color. Claro. El blanco es la... La amalgama, sí, sí, el conjunto de todos los colores. El negro es ausencia de color y los colores, nos dicen los científicos que en realidad no existen. Lo que pasa es que la luz del sol, cuando viene para acá, está sometida a diferentes factores de forma que se puede desdoblar en distintas frecuencias, y cada una de esas frecuencias da un color distinto. Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque has dicho que el negro es la ausencia de color. De color. Sí, claro. Y trasladándolo al mundo espiritual, el negro, el color negro, que es como se ven a este tipo de entidades habitualmente, denota el contenido espiritual que tienen. Pero fíjate que al mismo tiempo, sí, el negro es utilizado también como protección, precisamente para este tipo de energías, entidades, etcétera, que refracta, ¿no? Sí. Sobre todo de noche, ¿no? Para ir de noche. Para que pases desapercibido. Fíjate que curioso, qué paradoja, ¿no? Yo te pregunto a ti, Juan Carlos, pregunto a todos ustedes. ¿Ustedes creen que hablar en 2017, dentro de nada las Navidades, si Dios quiere, 2018 ya casi, hablar de ángeles, de la luz y de las tinieblas, no es anacrónico? ¿Qué quiere decir? ¿Que está muy pasado? Sí, algo propio, sencillamente, de la Edad Media. Mentalidades medievales, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso del Antiguo Testamento. Te pregunto, pero siempre con base en la fenomenología paranormal. Es decir, ya he dicho al principio que este no es un programa de índole teológica. Cuando tratamos un tema teológico, pues hay que enfocarlo desde la teología. No va por ahí, no va por ahí. Te pregunto, Juan, tu opinión. ¿Es anacrónico? ¿Es algo que está fuera de toda mentalidad ahora mismo, que debe estar, mejor dicho, fuera de toda mentalidad mínimamente inteligente en pleno siglo XXI, con todo el avance en todos los sentidos? Pero sin embargo, la fenomenología paranormal no solamente es que se ha producido, sino que se sigue produciendo. Es decir, no partimos de creencias, sino de hechos. Es decir, de pura fenomenología. De pura fenomenología. Lo pregunta Santiago. De sucesos. Lo pregunta Santiago porque hoy en día, en pleno siglo XXI... A ver. Hoy en día, 2017, se prefiere hablar de cosas triviales, más banales, más... Sí. ¿No? Como sí. Si fueras incivilizado o inculto a hablar de ciertos temas. Que descentran al sujeto, a la persona, hombre o mujer, chico o chica, adulto o menos adulto, incluso anciano, que este es un tema interesantísimo. Ya hablaremos en otro programa de ello. El tema de los ancianos, fenómenos que se dan. Los niños, ni digamos. Bueno, también hemos hablado aquí de ello en años anteriores. Por tanto, anacrónico. Y tú decías bien, porque es algo que quizás sea por una transmisión que nos han hecho o que nos ha llegado de una forma defectuosa. Sí, defectuosa, mala información, información a medias, exceso de información. Y un enfoque equivocado. Sí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué es el ángel de la muerte? Para todos ustedes, si yo les digo ahora mismo, amigos, el ángel de la muerte es una forma, desde luego, que define muy bien lo que queremos transmitir esta noche a ustedes. Pero piénsenlo para cada uno de ustedes, de los que nos escuchan. ¿Qué entienden con esta expresión? ¿O qué entienden? ¿Qué infieren? ¿Qué deducen a priori, el ángel de la muerte? A ver, yo de mi opinión. Juan Carlos, adelante, vamos al debate ya. Cada hecha uno, la introducción, cada vamos, de cada cultura, vamos al debate. Cada uno de cada cultura se lo ponen de una manera. En el hinduismo es la mara, la ilusión. ¿Hinduismo o budismo? Hinduismo. Budismo, la mara. Budismo. Es verdad. Mara. Bien colegio. La ilusión. Otros lo llaman el guardián del umbral. El guardián del umbral, eso no lo había escuchado nunca. Sí, el guardián del umbral. Sinceramente. Que muchas veces está asociado a Saturno. Empieza la palabra S-A-T, Saturno con... Satán. Sí. O Satanás. Sí, que, uh-huh. que encima es el señor del tiempo en la mitología griega. Uh-huh. Curioso. Que viene a ser como el que no te deja pasar de cierta frontera hacia arriba si antes no pasas una serie de puertas o de pruebas. Uh-huh. Te quitas una serie de cosas. Entonces cuando ve que no puede contigo o que ya te ha superado y tal, dice, bueno, sube. Otros lo llaman, para mí bastante acertado, el ego. El ego. Pero todos... El ego de aquí. Pero todos tenemos un ego. Sí, pero decir, quiero decir, el ego. La persona, el ser humano... No podría existir aquí, en esta dimensión. El apego al ego. Eso es diferente. El apego al ego. Eso es diferente. El apego al ego, el apego a la materia. Es como un coche sin volante. Es decir, el ego es imprescindible. Sí, claro. Ahora, hay egos infectados, hay egos tóxicos. Hay egos venenosos. Me has quitado la palabra. Hay egos venenosos. Sabía. Hay egos traumatizados. En fin. De todo. No es el tema de hoy, pero, en fin, lo apuntamos. Pero efectivamente lo comparto. Sí. La materia pura y dura. Yo, a esos de la oscuridad, yo los llamaría los señores de la materia, ¿no? Porque se quedan ahí. Los señores de la faz oscura, como titulamos un programa hace sí, ya señor. Algún tiempo. Los llaman de muchas maneras. Sí. Los oscuros, los señores de la faz oscura, los caídos... los nombres que quieras, son los señores de la materia. ¿Qué podemos decirles a los oyentes que están escuchándonos y que, con todo su derecho, faltaría más, no crean absolutamente nada de esto? Nosotros no venimos aquí a convencer a nadie. No. Simplemente a dialogar. Sí. Delante de un micrófono, para que ustedes escuchen. Para hacerles partícipes también de estas reflexiones. Hacerles que abran los ojos, que se pregunten. Claro, sobre todo eso. Abrir los ojos, hombre. Los grandes hombres de la historia sí lo han podido hacer. Nosotros, como bien has dicho, pues en fin, zarandear un poco la conciencia, ¿no? Las conciencias. Sí. Y decir, señores, vivimos en una mentira. Sí, lo que llaman... En una mentira. Esta es mi opinión. Lo que llaman muchos ahora... Yo me incluyo, ¿eh? Modernamente, una Matrix. Sí, claro. Sí, sí. Una mentira. Nos hacen creer... Vivimos en una mentira. Nos hacen creer que somos... Continua. Que nos hacen continua. Creer que somos libres. Que me estoy calentando. Sí, sí. Nos hacen creer que somos libres. Y a lo mejor no lo somos tanto. Somos esclavos. Sí, claro. Me viene una frase, ¿no? Primero de nosotros mismos. Porque estamos presos... en nuestra propia cárcel, que es precisamente lo que tú has dicho, el ego, que no el cuerpo, no, el ego, y en segundo lugar somos esclavos de una sociedad, no digo solamente la española, mundial, un sistema de cosas que, como vengo diciendo desde hace algún tiempo, necesita un psiquiatra de urgencia y también un exorcista de urgencia. Sí, desde luego. Valga las sonrisas, pero el tema es muy serio. Yo lo que pienso es que porque después de la muerte hay que dar cuentas. Sí, Juan Carlos, ¿qué es lo que pienso? Yo lo que pienso es que al lado oscuro le quedan pocos bastiones ya. Y uno de ellos es este. Pues yo te voy a decir todo lo contrario. Esto no ha hecho más que empezar. Atención con lo que viene. Y no soy, como bien sabes, ni soy un profeta reencarnado, ni soy un iluminado, ni un visionario. No, lo que quería... Y si alguien me ve así, pues fenomenal, porque prefiero ser eso a no ser un terrorista. Nada. Lo que quiero decir, Santiago, sí, es que dentro de los vastos confines del universo y dimensiones que hace eones hubo y hay, esos debieron tener más dominios, ¿no? Por permiso de arriba. Y ya les deben quedar muy pocos. Y uno de ellos, precisamente, es este. Aparte, que fue el mundo de la cruz, como le llaman... Sí, como directamente, como lo llama el libro Durante. Exactamente. Sí, y el sistema de Satania y demás. Bueno. Yo ya sabes que el libro Durante tengo mis diferencias. Bueno, bueno, claro. Independientemente hay que, de... Hay que discernir, Santiago. Independientemente de... Libros hay muchos. Sí. Vamos a ceñirnos a este mundo... Es uno de los pocos bastiones que le quedan al mal. Yo lo que pasa en otro mundo lo desconozco. Ya, yo lo desconozco. Sé que existen, pero por mero cálculo de probabilidades. Sí, claro. Tiene que haber forzosamente otras civilizaciones en otros planetas, en otros sistemas solares. Y mundos que están peores que este. Por supuesto, y mejores. Hombre. Y mejores. Pero ciñéndonos al mundo que vivimos ahora, en 2017, en este planeta. Discúlpenme. Y me incluyo también, es decir, no me excluyo, me incluyo. Unos en mayor medida, otros en menor medida. Lo que decían los discípulos de Francisco, de San Francisco de Asís, decir la culpa en voz alta. Somos una panda de hipócritas. Digamos las cosas claras. Al pan, pan y al vino, vino, señores. ¿Qué es lo que piensas, Juan Carlos? ¿Qué pasa por esa mente privilegiada? ¿Lo he dicho tal y como lo pienso? Ten cuidado que algunos, quien tú ya sabes, nos están oyendo. ¿Qué nos está oyendo? ¿Qué? O sea, ¿quién nos está oyendo en el sentido de que...? Los protagonistas de este programa. Bueno, pues nada, pues que escuchen. ¿Los invisibles te refieres? Sí. Bueno, pues que si están escuchando, que escuchen. Que escuchen. Porque en fin, me encanta tu aplomo, Santiago. No. Ya sabes que como dice Pablo, Pablito Pablete, no, haciendo la broma de José María García. No. Pablo de Tarso, porque no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Todavía me queda mucho camino por recorrer, pero no soy yo. Es decir, cuando uno está en un sendero espiritual, que yo no voy a ocultar, es decir, ni puedo ocultar, pero es que además no quiero ocultarlo. Los que nos escuchan, que afortunadamente cada vez son más, se pueden hacer mil y una preguntas. Es decir, pero bueno, este hombre, porque ya sí, ya son casi 45 y la barba ya no es negra, es casi blanca. Este hombre, como es tu caso también, Juan Carlos, como Fernando Vázquez también, cada uno a su estilo, pero hablas de mí. Esas convicciones, eso que acabo de decir, somos una panda de hipócritas. Y es verdad. Y el que esté libre de pecado, que tire la piedra primero. Que la tire. ¿Qué quiero decir con somos una panda de hipócritas? Que salvo excepciones, y esto no es ni moralina, ni es una clase de ética, y al que le parezca, pues mire, muy sencillo. Que pare y escuche un programa que hay de aborregamiento de más de lo mismo. Ya está, es así de sencillo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que mientras yo, si es uno solo, mientras yo, después yo y después de después yo, y si queda algo yo, y si queda algo yo, esté bien, que se muera el mundo. Y si uno tiene familia, es decir, cuando digo familia me refiero sobre todo a mujer e hijos, que es una bendición. Pero es que la bendición en realidad se convierte en algo que no es interiormente positivo. ¿Por qué? Por la forma de vivirlo. Porque que no le falte nada a mi mujer y a mis tres hijos. Ahora, me olvido del resto, no quiero saber nada de nadie. Eso es puro egoísmo. Por eso estoy diciendo que, entre otras cosas, somos una panda de hipócritas. Y hablo del mundo entero. Evidentemente, el niño de la India que está muriéndose, que los hay, en una calle, sí, como la madre Teresa de Calcuta que recogía moribundos, moribundos, literalmente, muriéndose en la calle, y no tenían quien les atendiera, nadie les atendía, nadie les auxiliaba, ni siquiera, ya no digo médicamente, por supuesto. Es que ni unas palabras en sus últimos minutos de vida. Por favor, abramos el corazón. Tenemos un corazón de piedra. Lo que estoy diciendo, cuando uno habla, sabe si está hablando con la cabeza o con el corazón. Y si voy más dentro, con el espíritu. Juan 23, el Papa Juan 23, el Papa bueno. Ya saben que tanto Juan Carlos como yo, bueno, en general todo el equipo de Más Allá de la Realidad, vamos por libre, no profesamos ninguna religión en concreto, ni doctrina en particular, cada uno tiene sus creencias, y creo que hacemos muy bien, sin hacer daño a nadie. Juan 23, pero que fue pontífice, cuando conoció el contenido del tercer secreto de Fátima, dijo que no quería ser profeta de calamidades y que por esa razón no lo hacía público. Yo ahora digo, y no es la primera vez, pero en esta ocasión lo voy a decir de una forma más clara todavía. Lo he dicho al principio. Esto no ha hecho más que empezar. Pero es que no lo digo porque sea una opinión personal o una forma de sentir lo que se avecina, ¿eh? No la que se avecina como la serie, no, por poner una pincelada de humor siempre, no, lo que se avecina no es lo que se intuye, lo que se piensa, lo que se percibe, no es eso. Es que hay profecías, y no solamente dentro del cristianismo. Y esas profecías confluyen. Y en mi opinión, y te dejo ahora, pues te cedo la palabra para que comentes, expreses, estás en tu casa, claro, faltaría más. Yo no vengo en ningún caso a asustar a nadie, simplemente vengo a decir, señores, amigos, amigas, y digo amigos y amigas de verdad, para el que me quiera escuchar, yo no soy un salvador, yo no soy la reencarnación de Jesús, yo soy uno más que ha tocado o que ha elegido, me da igual, a través de los medios de comunicación, hablar de estas y otras muchísimas cuestiones. Hoy no toca para psicología pura y dura, quizás dentro de 10 días hagamos un programa de parapsicología pura. Como ustedes ven, tocamos todos los palos de la baraja. Sí, no, y hablamos de muchas cosas. Otro día hablamos de, en fin, por ejemplo, de diferentes puntos de vista. Es que tampoco quiero dar muchas ideas, porque ya sabes que hay copiotas, como en el colegio, ¿no? Sí. Que se te ponían detrás o al lado y que te copiaban el examen. Bueno, pero independientemente de eso, ¿qué vengo a decir? Vengo a decir que vienen tiempos duros. Sí. Vienen tiempos duros. Muy duros. Y el que se crea que un rayajito, lo voy a decir de la forma coloquial, porque creo que es la mejor forma para que todo el mundo, todas las personas que nos escuchan lo puedan entender, o mejor dicho, para expresar realmente lo que yo quiero decir. Fíjate, sale por la mañana. Fíjate, me han hecho aquí en la puerta, me han rozado un poquito la puerta. Vaya por Dios que no me funciona como Dios manda la cortadora de césped. El niño que está llorando y no me deja dormir la siesta. Puedo seguir poniendo ejemplos que son absolutas. Voy a suavizar. Estupideces. Nimiedades. En este momento, y créanme que es un tema en el que pienso, o sobre el que pienso, con cierta frecuencia, pienso en esos niños que están en plantas de oncología padeciendo una enfermedad que ustedes ya saben cuál es. En ellos pienso mucho. ¿Por qué? No me lo pregunten porque no lo sé. Seguramente porque primero son niños. Y es humanamente incomprensible que un niño sufra de esa forma. Por eso entiendo que el que no entiende todavía, porque entre otras cosas no se ha ilustrado, ilustrarse es informarse. Entiendo que humanamente alguien llegue a la conclusión de que Dios no existe. Pero no el Dios católico, ni el Dios musulmán, ni el judío. Un ser creador que permite que un niño de 3 años o de 4 años esté sometiéndose a quimioterapia, vómitos, diarreas, dolores, y finalmente muera. Con el consiguiente dolor, perdóneme porque se me quiebra un poco la voz, Juan Carlos, de los padres, hermanos, etc. Eso, humanamente, desde fuera, es inadmisible. Pero no vamos a entrar hoy en el por qué ocurre eso, porque lo hemos hecho ya y de sobra en programas anteriores. Estamos actualizando el podcast, por favor tengan un poco de paciencia, porque van a estar todos los programas, vamos a intentar en el menor tiempo posible. ¿De verdad que esos son sus problemas? De verdad. Creo que cuando mejor se habla es cuando uno ha conocido. Fíjense, muchos de ustedes, seguro, situaciones límite. La adversidad. Sí, la adversidad, la tribulación y situaciones límite, donde uno dice, no puedo más. Me sobrepasa. Ahí, exactamente. Ahí es cuando uno puede entender después a una persona que está en la misma situación o parecida. Ahí puedes entender, claro. Y ahí puedes hablar con cierta autoridad. Te pones en el lugar de moral, claro, autoridad. Porque como lo has pasado, ¿Sabes lo que se siente? ¿Y de verdad que tanto te preocupa? ¿De verdad? Por favor, es que... Juan Carlos, te cedo el micrófono. ¿Miramos hacia arriba o miramos hacia abajo? Es decir, aquí está presente el ángel de la muerte. El ángel de la muerte es el fantasma oscuro, oscuro, negro, decíamos, sin, por supuesto, ninguna connotación xenófoba. No, oscuridad, negrura espiritual en cuanto a ausencia de luz, de verdad, de equidad, de justicia espiritual, interior, como cada uno de ustedes lo quiera llamar. Ese ángel de la muerte que nos roba la vida, pero no la vida física, sino la vida interior. Ahora, si usted me dice, mire, yo no creo en nada, pues estará escuchando este programa sencillamente, pues, por entretenimiento. Sí. Pues bienvenido o bienvenida. Pero créame que esto no es un entretenimiento. Aparte de. Juan Carlos, ese ángel de la muerte, bueno, y comenta lo que quieres de todo lo que he dicho, lo que desees, o comenta otra cosa. El ángel de la muerte es el arquetipo, es una forma de expresar un arquetipo que está dominando al mundo, y esto no es ni conspiraciones, ni es una visión conspiranoica, ni visionaria de la humanidad. Y el que lo quiera pensar, me parece muy bien, y que lo siga escuchando o que cambie de programa, no me importa. Yo digo lo que pienso y no tengo por qué justificar cada una de las cosas que estoy diciendo. Yo digo lo que pienso. El que quiera escuchar, que escuche, y el que no, que corte, y que escuche otros programas, que los hay, algunos muy entretenidos y otros aburridísimos y malísimos y de una calidad pésima. Y otros muy buenos. Hay de todo. Es ese ángel, ese arquetipo, el que te roba la vida. El que te roba la vida de verdad. La interior. La luz. Es un vampiro. No un vampiro. Voy más allá. Es un gigante vampiro. O un vampiro gigante. Que está succionando la yugular de la humanidad. Y nos está quitando la savia. La savia con V. ¿Qué es la savia? La vida interior de las personas. Estamos siendo vampirizados por un sistema de cosas, por un lado, que hemos creado nosotros mismos, y por otra parte, estamos siendo vampirizados, fíjense ustedes, si yo estuviera delante de un micrófono diría, emplearía otra palabra, fíjense ustedes, qué absurdidad, nos estamos vampirizando día a día, minuto a minuto, por nosotros mismos. Juan Carlos, adelante, y así me permites beber un poquito de Coca-Cola. Bebe. Que por cierto, nos tienen que nombrar socios honoríficos de Coca-Cola. De compañía Coca-Cola, ¿no? Ya tenemos comisión y todo. Juan Carlos, lo que he dicho queda ahí. Y desde aquí quiero mandar, por favor, un abrazo muy fuerte para todos los padres, que nos consta, porque nos llega por email. Padres, sobre todo, hoy, que tienen un hijito enfermo, que tengan esperanza, por favor, que no la pierdan, que Dios, aunque no crea usted, si es su padre o su madre el que está escuchando, no importa, puede, los médicos saben, puede morir o no, cada caso es un mundo, pero yo les digo una cosa, sin dar falsas esperanzas a nadie. Una enfermedad de este tipo, todos sabemos lo que es. Pero los milagros existen. Y no tiene por qué ser un milagro en Lourdes o en Fátima. No. No. Conocemos casos del día a día, del vecino, de un conocido, de un amigo de un conocido. Eso ocurre. Por favor, no pierdan nunca la esperanza. Y si finalmente ocurre lo que nadie, por lo menos de bien, quiere que ocurra, si eso ocurre, hay que buscarle un sentido. Pero no piensen en eso ahora. Disfruten de la compañía. Y desde aquí un abrazo muy fuerte para todas las personas que nos consta por los emails que llegan, que nos escuchan, tú lo sabes, Juan Carlos, desde hospitales, bien como acompañantes, familiares, padres o pacientes. Hay una carpeta, lo he contado en algún programa, en el ordenador que utilizo para ello, que se titula Emails al Corazón. En esa carpeta se guardan o guardo los emails que me llegan y que me tocan el corazón. Que no son pocos. Pero es que eso no lo hago yo. Es que eso lo hace todo el equipo del programa. Alguien tiene que llevar aquí el timón. El Capitán Smith. En el Titanic. Y Mr. Murdoch. Un abrazo muy fuerte, por favor. Y para todas las personas que ahora mismo se encuentren en esta situación, bien sea con un hijo que tiene que ser, yo no soy padre, de momento, no sé si lo seré, un hijo, no les cuento, en fin, si es, pues eso, 2 años, 3, 4 años, que tenga 7, que tenga 20, si es que da igual, pero en los niños es especialmente dolorosísimo para unos padres, seguro, digo que debe ser porque, como he dicho, no soy padre. Juan Carlos, sin duda, el ángel de la muerte, todo lo que quieras comentar, y me das un respiro y también aportas lógicamente tu opinión. Yo creo que tú, Santiago, a ese que le llamas el vampiro gigante, no es sino la polución que rodea al planeta, no es solo ya la física, sí, sino la espiritual, ¿no? ¿Y de dónde viene? La contaminación espiritual, te refieres. Sí, ¿y de dónde viene? Pues tú lo has dicho, de autovampirizarnos. Qué interesante tema. Sí, sí, sí. Sí. Desarróllalo porque me parece interesante. Es muy fácil, nuestros pensamientos, acciones de cada día. Sentimientos. Emociones. Que cuanto más positivo sea, mejor contribuye a disiparlo. Pero si no. ¿Estás hablando de las formas pensamiento? Por qué, entre otras cosas. Por ejemplo, formas pensamiento, polución, miasma, como quieras llamarlo. Y lo único que hacen es agrandarlo, en definitiva. Entonces, claro, más que vampirización, lo que estamos sufriendo es aislamiento. Bueno, pero es que después de todo, Santiago, sí, adelante, sí. Después de todo, tú no sabes el sentimiento de soledad que tenemos los terrestres. Sí, lo sé. Sí, ¿no? Lo sé. Lo conozco. Pues sigue. No, si es básicamente eso. No es que nos estén robando, porque ya nos han robado bastante. Ya la no, tierra... sí nos están robando, ahí disiento contigo, lo siento. La tierra está muy cansada, claro. Sí, no, pero no. Hay, hago aquí esta acotación y continúas. Hay causas paranormales. Y mire, el que no entienda, esto quiero decirlo, y lo voy a decir esta vez, y no voy a volver a decirlo más, porque creo que para los cortos de entendimiento no hay que darle más explicaciones. El que no entienda, pero no entienda maliciosamente, o sencillamente se burle o se mofe de un una terminología dentro de un contexto teológico, como es causa preternatural, usted, el que se mofa de eso, cuando en este programa utilizamos, como debe ser, palabras cuando se requiere, terminología, vocablos, tecnicismos, en definitiva, es decir, Santiago, tecnicismos, el que se mofe de eso es un pobre diablo, es decir, es estúpido. Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Eh? Es un pobre diablo, nunca mejor dicho. Bueno, es una forma de hablar. Ya. En fin, ya aprenderá. Ya está. Nada más. Entonces el término sobrenatural o preternatural, sí, se puede utilizar dentro de la parapsicología como de la teología. No. Lo que sucede es que lo que es sobrenatural, por ejemplo, un milagro, una curación en Lourdes. Digo Lourdes porque es el lugar donde más curaciones se han producido. En Fátima. No, pero más en Lourdes. En Lourdes hay, si no me falla la memoria y no ha habido nueva noticia, ha sido una redundancia, pero es decir, noticia de última hora, creo que no, son 69 milagros reconocidos por la Iglesia Católica, estudiados al milímetro. ¿No saben ustedes, los que no lo sepan, lo exigente que es la Iglesia Católica para declarar una curación como milagrosa? Lleva años, a veces. Hay una serie de características que tienen que darse, no vamos a meternos ahí porque es otro programa. Lo hice en un pasado, milagros, curaciones, etcétera. Bueno, pues eso, es decir, una persona que está en Lourdes o que visita Lourdes y que está en fase terminal, se está muriendo y le queda un mes de vida, según los médicos, y los médicos, hombre, los médicos saben si una persona que tiene una enfermedad, la que sea, que va a terminar como mucho en un mes, dos meses, la persona se cura de forma repentina. De la noche. No, instantánea. Es que es uno de los requisitos para que sea considerado como milagro. Bien sea porque la han metido en la piscina, allí, en el agua de Lourdes, bien sea porque simplemente está frente a o en la gruta donde se apareció a Bernadette, la señora, la Virgen, la curación tiene que ser instantánea. Pero no solamente eso, es que tiene que ser inexplicable, pero inexplicable desde todos los puntos de vista, sobre todo desde el médico, claro. Tiene que ser perdurable en el tiempo. Es decir, no cabe la recaída dentro de 2 años, ni de 5, ni de 7. Por eso se suele esperar, depende, pero 10 años la persona no puede recaer. Claro. Es incomprensible para los médicos, tiene que ser incomprensible, no puede haber explicación médica ninguna. La persona está totalmente recuperada, no hay secuelas, podría seguir citando requisitos. Eso es un milagro. A eso se le llama milagro, principalmente. Me preguntas, ¿eso en qué contexto está? Pues está en un contexto que es, primero, paranormal, le guste a quien le guste, quien no le guste, como siempre digo, a quien no le guste. Yo estoy hablando desde un punto de vista teórico, pero es que es así. Paranormal porque, como he explicado otras veces, está fuera de la norma, es decir, es algo que no es habitual, que una persona que se está muriendo se cure instantáneamente en un momento. Se cure, por ejemplo, un paralítico que se levanta de la silla de ruedas en la que lleva 30 años, por ejemplo. O que un mudo hable. Sí, pon, puedes poner de esos 69 milagros en Lourdes reconocidos oficialmente por la Iglesia. Ojo, hay alrededor de 7.000 testimonios, ¿eh? Que muchísimos de ellos se están estudiando todavía, ¿eh? O sea, que no crean ustedes que han sido 69 personas que se han curado. No, no, ha habido... Es decir, se cuentan por miles. ¿Qué pasa ahí? No, lo de siempre. Mire, por favor, es que tengo que hacer un ejercicio de templanza. ¿De templanza en cuanto a qué? La explicación no es explicación. Es la negación de un hecho evidentísimo ante el cual no cabe argumento alguno. No, es que su propia fe le ha salvado, le ha curado. Mire, eso es bíblico. No, no, no, pero no, vamos a ver. Cuando Jesús, sí, cuando Jesús decía tu fe te ha salvado, no se refería a eso. Es que estamos hablando en dos sentidos y además, mira, me alegra que digas eso porque me da pie para aclararlo. No lo dice siempre, además, ¿eh? No lo dice siempre. Cuando él dice, vete, tu fe ha salvado a tu siervo, al centurión, por ejemplo, al centurión romano, o hágase contigo según tu fe, es... ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Crees? ¿Crees que yo puedo curar a tu siervo? ¿Crees que yo puedo curar a tu hijo? Como recompensa a tu fe, que tu hijo se cure. Pero eso es muy diferente, ¿eh? Pero eso es porque la voluntad de Jesús, independientemente de su naturaleza, que no voy a entrar ahora, si humana o divina, el caso es que hacía milagros a diestro y siniestro, era un taumaturgo, el mayor taumaturgo que ha habido. Un taumaturgo es una persona que hace milagros. Ahí está la historia. Los evangelios no son cuentos, como lo dije en un programa hace poco. No, son, como me dijo una persona, son... pues algo así como tebeos, ¿no? Mire, usted no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. En definitiva, ¿comparación con lo que tú has dicho? No. El poder de... es decir, el poder de la sugestión. Es a lo que me refiero. Que es lo que dicen los cientificistas, negacionistas... Es decir, los que teniendo ojos no quieren ver, los que teniendo oídos no quieren escuchar y los que teniendo piernas no quieren andar. Sencillamente eso. Eso es la sugestión de la persona. Por favor, con todo el respeto del mundo, no me sea usted mentecato. No me sea corto. Ya no digo interiormente, intelectualmente. El que tiene, por desgracia, una enfermedad, se ve impedido. Es otra cuestión, no. El que está en condiciones normales. Que diga eso, una persona que tiene una enfermedad en fase terminal y que se cura, como he dicho, con estos requisitos. ¿La sugestión de qué? Hay personas, y esto es un tema que verdaderamente merece ser mencionado. Hay muchísimas, miles de personas que han ido... ¿Hablamos de Lourdes? Pues a Lourdes. También a Fátima, vamos a hablar de Lourdes. Han ido a Lourdes y no se han curado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se ha curado esa persona? Y otra, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Nos metemos con el karma de cada uno? Ahí. Bueno, pues te cedo testigo. Pues claro, no, si quieres matarme esta noche no lo vas a conseguir. Hombre, el karma también influye. Es decir, o sea, como que influye, determina. Claro, para los que estudiamos este tema, hay un... unas facturas pendientes, ¿no? Que vienen de, bueno, de vidas anteriores, según el hinduismo, según el budismo, según el cristianismo en sus primeros siglos. Sí, sí, hasta el siglo VI. Sí. Permítanme, por favor, busquen ustedes en YouTube. Merece la pena. Creo que te lo comenté. Sí. Una conferencia. Y no precisamente de una persona ultracatólica, ni siquiera creyente en Dios. Al menos que yo sepa hasta el momento. A quien he entrevistado. Gran amigo de mi maestro, don Germán de Argumosa. Me refiero al profesor don Antonio Piñero, una autoridad mundial. Busquen ustedes en YouTube, porque van a disfrutar durante 1 hora y 20 de una conferencia en el Centro Espiritista de Madrid. La Asociación Espiritista, creo que es. El cristianismo, mejor dicho, la reencarnación dentro del cristianismo primitivo de los primeros siglos. La ven. O mejor dicho, bueno, sí, la ven y la escuchan. Pero es que habla con datos en la mano, como se debe hablar cuando se hace, hombre, en este caso, cuando se da una conferencia, claro. Y ahí se van a dar ustedes cuenta de si en los primeros siglos del cristianismo se hablaba de reencarnación, si había creencia en la reencarnación, si se creía en lo que los orientales llaman el karma, etc. Juan Carlos, se lo recomiendo, ¿eh? Bueno, se van a quedar muy sorprendidos, ¿eh? Recomendado para ultracatólicos, sobre todo. Ay, ay, muy bien, muy bien. No, es que es historia. Es decir, es historia. El profesor Piñero tiene en la mano la historia, documentos históricos. Testimonio documental. No es se cree, se dice. No. Está ahí. Y lo cita. Y va citando y leyendo, y se pone sus gafas, lee y se las quita y explica, y hay turno de preguntas, y además un turno largo, apasionante. Búsquela porque merece la pena. Juan Carlos, bueno, desde el punto de vista de la reencarnación, hemos tenido diferentes vidas para aprender, sobre todo en el arte de la evolución, que no poco arte. Y poquito a poco, en cada vida, vamos aprendiendo algo. Y una de esas vidas, pues lo que sé, puede ser la enfermedad, la ruina, la falta de algo, lo que sea. Luego, por otra parte, y a veces se juntan varias. Puede ser, fíjate qué arduo y qué duro es esto de decir, pero parece que es verdad que lo hayamos elegido. Sí, bueno, esta es una... No es nada. Es una constante en supuestas comunicaciones con el más allá. Pues tremendo. ¿No? Sí, sí. Claro, lo que pasa es que cuando venimos aquí, según esa doctrina, no te acuerdas. Claro. Más que doctrina, bueno... Por ejemplo, la teosofía. Bueno, enseñanza. La doctrina espiritista. No. Me refiero a que son supuestas comunicaciones, casi siempre a través de psicografía, de escritura automática, a veces trance vocal, también apariciones, fantasmogénesis, donde se dice lo que tú estás argumentando. Que el espíritu del que va a nacer en un bebé, sí, claro, en un bebé, el espíritu ha elegido una serie de pruebas por las que pasar. Claro, es que si no se comprenden ciertas cosas, la desigualdad que hay en diferentes ámbitos de la vida en esta tierra, ¿no? Entre personas, porque unos antes, otros después, porque a unos esto, porque a otros lo otro. Etcétera, ¿no? No se entiende. O sea, para ciertas religiones es todo tan elástico, como decir, pues es que antiguamente se decía, o sea, te ha castigado Dios. Te ha castigado Dios. O si eres malo, vas al infierno. O te pasa esto porque Dios te ha castigado, porque has sido malo. No hay No te quiero irritar, pero ya hablamos hace unos días de esto. Qué a raíz de también de ver qué manio es esto, qué manio. No, pero es muy tópico en eso. Juan Carlos, no, pero permíteme. A raíz de ver y escuchar una conferencia del padre José Antonio Fortea hablando de esto, que te lo comenté, que habla del final de los tiempos y habla de, por una parte, la paciencia de Dios hasta que llega su justicia, y dice: hasta aquí hemos llegado. No confundamos, mira, Santiago, no confundamos. Es decir, cuando se dice Dios castiga, no. Dios castiga, sí, corrige. No. Corrige, Santiago. El término bíblico es castigo. Sí, pero yo no lo veo. No vamos a enmendar a la Biblia. O sea, quiero decir, tú puedes decir lo que te dé la gana. Evidentemente, faltaría más que te diga lo que tienes que decir. Porque eso entonces estamos cayendo en el fatalismo. No, pero vamos a ver, lo que no podemos hacer, Juan Carlos, es coger la Biblia para unas cosas y para otras no. Y decir, no, esto no me interesa porque a mí esto no me cuadra. Y la palabra pecado la tacho, porque esto viene de los curas. No. Si estamos en un contexto bíblico, teológico, pecado, castigo, etcétera, son términos bíblicos. Y la palabra pecado estaba en la boca de Jesús muy frecuentemente. ¿Qué le dice a la mujer adúltera? Vete y no peques más. ¿Qué le dice al paralítico? Al que le meten por el tejado, como en las casas de aquella época, en la camilla. Hijo, ten fe, le dice. Tus pecados, te son perdonados. No estoy hablando yo, ¿eh? Está hablando Jesús de Nazaret, no yo. Yo soy ni una brizna, nada. No. Ni se me ve. Pero yo, Santiago, que soy un forofo del Señor. No, si sé que eres un forofo, pero no. Yo pienso que es muy injusto ponerle a Jesús, bueno, a Jesús, al Padre, a Dios, al gran Espíritu, un atributo humano como es juzgar. Pero vamos eso a ver. Es muy humano. Pero vamos a ver. Juan Carlos, vamos a ver. ¿Quién tiene la capacidad? Es decir, entiendo lo que expresas, pero yo te hago un planteamiento. Es que eso le estamos dando. Entonces, con eso, le estamos dando pie a los ultras de todas las religiones. No, si no es eso. No es eso. Es que cuando uno muere y pasa al otro lado. Vamos a para los que no crean. Imagínense que se mueren ustedes dentro de 50 años, ojalá, ¿no? Si los que tengan 50 años ahora, pues que se mueran con 100. Ojalá, yo firmo, ¿eh? Bueno, no sé si en este mundo, en fin. Pero bueno, si Dios da vida, da vida. Y llega el momento. Realmente la pregunta es: ¿realmente somos tan sabios como para poder juzgarnos con equidad milimétrica lo que hemos hecho en la vida? Bueno, en 100 años, yo creo que en el otro lado te pasan la película. Pero sí, tú lo has dicho, te pasan. ¿Y quién la pasa? Los servidores. No, de Dios. Es el ser luminoso. Bueno, estamos hablando de ECMs. Estamos hablando de ECMs. Y cuando la persona está haciendo la revisión de la vida, ¿quién es quien le va haciendo comentarios a la persona señalándole los puntos esenciales? ¿La persona o el ser luminoso? El ser luminoso. Ahí estamos de acuerdo. entonces no es la persona la que se juzga. Es decir, la persona que está experimentando una ECM está reconociendo lo bueno y lo malo que ha hecho, porque lo ve meridianamente, como si fuera un juicio de sí mismo. Sí, sí, pero porque le están aportando un caudal, porque si no, por sí mismo no podría. Por sí mismo no puede. No podemos. No estamos capacitados. No tenemos esa capacidad de lo que he dicho. La palabra es equidad y una justicia milimétrica. De decir, bueno, hice aquello, pero ya he visto en esa visión panorámica, en esa visión de la vida, ¿por qué hice aquello? Pero siempre está el ser luminoso, que no sabemos quién es. Dios no. No. Dios está muy por encima. Pero sí es alguien enviado por Dios, que no tiene forma, que no tiene rostro, que no tiene cara. El propio mentor de los cielos, pero, de uno mismo. Bueno, yo es que no. Bueno, tengo mi opinión, pero bueno, no es el tema de hoy tampoco. Pero, ojo, sí que hay un juicio. No nos engañemos. Pero no es un juicio como los de aquí. No, lo que no es el juicio medieval. Del trono de Dios, con Dios en el trono, sí. Y diciendo, ponte de rodillas y vas a ir al infierno eterno. No, eso no. Pero vos a la izquierda. No, eso no. Pero que hay un juicio, una valoración, haciéndolo más coloquial. Yo diría más bien valoración. Para los jóvenes. Sí, sí, pero el juicio lleva implícito el reconocer la culpa y el reconocer los aciertos. Cuidado. Y no solamente eso, nos han contado los que han vuelto, pero todos los días se mueren en el mundo miles de personas, y también nacen, no tantos como mueren, creo, según las estadísticas, pero también miles nacen. Los que se mueren y no vuelven, han vuelto los que han contado las ECM. Pero los que no han vuelto, después de esa revisión de la vida, ¿a dónde van? Amigo. Lo sabemos. No, pero dejo la pregunta ahí. Es decir, ¿a algún sitio van? Sí, claro. Dependiendo de cómo se hayan comportado en la vida. Aquí, que nadie infiera que esté hablando de llamas eternas, o paraísos eternos, o purgatorio. Realmente es un misterio, aunque yo tengo mi opinión, pero tampoco es el tema de hoy. Y además lo hemos tratado en programas anteriores, es verdad. Lo hemos tratado. Y en profundidad. Pero hay un juicio. Y todo esto que estamos hablando, esto último. ¿Por qué? Porque no le damos importancia. Todo esto estamos los dos, ambos dos, estamos filosofando en voz alta, reflexionando para nosotros, primero porque somos unos puñeteros egoístas, y en segundo lugar para los oyentes que nos están escuchando, una media por programa de entre 15.000 y 20.000 personas. Eso en iVoox. Estamos reflexionando en voz alta, pero es nuestra opinión. Por supuesto. Pero claro, es una opinión, al menos en mi caso, basada en dos cosas. En la fenomenología, es decir, la casuística, que más de un idiota se ha reído cuando digo lo de casuística, pero oiga, si lo de casuística ya lo decía don Germán de Argumosa en los años 70, es casuística, pero es que eso se dice en medicina, en biología, en zoología. ¿Pero qué me está usted contando? Santiago, ahora me das pie a decir algo. Pues precisamente... adelante con el pie, da el paso. Venga, agudo, Santiago. Venga. La casuística de las ECM, de gente que ha vuelto del otro lado, que lo ha contado, precisamente no nos lo pone como nos lo pintan las religiones. No es cierto. ¿Cómo que no? No. Mira, si tuviéramos, porque no, tampoco lo hemos solicitado, pero bueno, lo haremos en un futuro. Hay unas emisiones de turno de noche, programa conocido por todos. Sí, señor. Con el gran Juan Antonio Cebrián y don Germán, en la zona cero. Sí, turno de noche abarcaba más temas, evidentemente, pero tener a don Germán todas las noches era un lujazo, ¿eh? para Onda Cero. Y por supuesto tener a Juan Antonio Cebrián y también César. Sí. Bueno, yo recuerdo una crítica, concretamente hubo más comentarios de don Germán sobre este tema, pero recuerdo una noche en la que él hablaba de esto que acabas de comentar y decía que es como si, decía, como si hubiera, por aquel entonces, estoy hablando de una emisión del año 92 o 93, como mucho, 92 más bien, donde los que publicaban por entonces, que eran, por supuesto, Raymond Moody, cuando la primera fue Elizabeth Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross, que ayudaba a morir, es decir, a dar el último paso, es decir, pues estar al lado de la cama del moribundo con niños, en muchísimos casos, con niños, una labor magnífica. Y luego Raymond Moody, que aparece con su, en fin, libro conocido mundialmente, Vida después de la vida. Y otro titulado Más sobre vida. Sí, y luego Más allá de la luz, en fin. Libros que ha ido publicando. Muy bien, pero es que se han sumado muchos más. Ahora existen, sobre todo en Estados Unidos, una serie de científicos de diferentes disciplinas, psiquiatras, neurólogos, neurofisiólogos, que siguen estudiando el tema de las ECM. Él hablaba, evidentemente, no de ahora, porque no se iba a adelantar en el tiempo, a no ser que tuviera precognición, que no era el caso. Hablaba de aquellos pocos que publicaban, que no es que se hubieran puesto de acuerdo, sino que simplemente, por la razón que sea, que él apuntaba que quizás, desde el punto de vista editorial, pues era mucho más atractivo el hecho de que, y no es que quizás, que a las personas nos gusta leer cosas bonitas, que nos digan lo maravillosos que somos y que no nos preocupemos que después de la muerte, que por supuesto que como hay algo, que Dios es sumamente comprensivo y que comprende todo. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Digo la gente. ¿Y no lo hace? No. Eso es no comprender todo. No. Vamos, no. Espera, que termino y ahora me das el raquetazo de vuelta. El extraño silencio de las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, negativas y en no pocos casos muy negativas. El 10% que dijo... No, el 10% no, hay más. Hay más del 10%. De ese 10%, vamos a aceptar el 10%. Hay algo con lo que no contamos. Hay personas que tienen, bien porque tienen un infarto, un accidente, un cardíaco, un accidente cerebrovascular, por lo que sea. Y tienen una ECM, experimentan una, valga la redundancia, una experiencia cercana a la muerte, y se encuentran con una experiencia sumamente desagradable, donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay oscuridad, por ejemplo, hay una oscuridad espantosa, luego se ven en lugares donde oyen gemidos, gritos de desesperación, sí, como si hubiera zombies, se oye que alguien me ayude, por ejemplo. No, es que hay testimonio, es que los hay, claro que los hay. Que alguien me ayude, por favor, sáquenme, que alguien me saque de aquí. Eso, hay testimonios. Y lo del fuego, también hay ECMs negativas, llamadas negativas, donde ese fuego del que Jesús ya habla, que no es como el de aquí, pero ese fuego ha sido visto por personas. Y más cosas, entidades, llámenlas como quieran, malignas, demoníacas, da igual, inmundas, horribles, también han sido vistas. ¿Por qué se silencia eso? Y pues una de las razones es porque la persona que lo ha vivido, como la experiencia que ha tenido es tan sumamente desagradable, y aparte de eso, es un aviso, porque está llevando una vida que no es precisamente virtuosa, sino en casos, por ejemplo, recuerdo algún caso que han tenido el valor de contarlo, ¿no? Personas dadas a los vicios, y no estoy hablando de que no hay que hacerlo, a lo mundano, vaya, lo más carnal, lo más, sí, lo más bajo, grosero, sí, sienten vergüenza de contar, a la hora de contarlo, y lo silencian, lo callan, y en algunos casos llegan a contarlo cuando se está muriendo, ya de ancianos, y lo cuentan a un nieto, a un hijo que vive. ¿Te acuerdas cuando me dio el infarto? Me pasó esto. Y lo ha silenciado toda su vida. ¿Por qué? Por vergüenza. Sencillamente. Sí, pero también Moody lo silenció en su momento. Que claro, decir eso, bueno, es que es lo que decía don Germán. Claro. Y don Germán precisamente no era un lelo. No. Y como don Germán había algunas opiniones más de intelectuales de primera fila. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué pasa? Que el vender libros que se han, en fin, de vida después de la vida, yo no sé las ediciones que se han hecho. No miles. Más de 1 millón de ejemplares seguro. Desde 1970 y, no recuerdo exactamente el año, hasta hoy, y se sigue publicando. Pero es que está, tú lo has dicho, está más, el segundo fue Más allá de la luz, luego Más sobre vida después de la vida, o sea, hubo más libros después. Oye, encontrar de verdad experiencias negativas cuesta muchísimo. Entonces, claro, la conclusión a priori es, no, es que lo que nos han contado las religiones no es lo que las personas que han tenido una ECM han vivido. No, mire usted, se está equivocando. Lo que pasa es que nos han contado lo que han querido. Claro, porque nos han tenido sujetos con el miedo. Sí, bueno, pero eso es aparte. Eso, pero con las ECM dices. No, las religiones. Nos han tenido sujetos con el miedo a... No. Nos han advertido. Vamos a ver. Sí, pero metiendo miedo. Vamos a ver. esto es un debate que a mí me apasiona, pero quiero que hables tú, por favor, más, porque luego hay comentarios, no lo escondo, que dicen que es que no te dejo hablar. No, no es que no te deje hablar, es que habla menos que yo. Señores, por eso es que me gusta escuchar. No, sí, pero es que a mí también me gusta escucharte a ti. Tú me dices, Juan Carlos, me dices, o me dices a mí y a los oyentes, nos han tenido sometidos con el miedo. Desarrolla eso, si quieres. Y ahora yo te doy mi punto. Ojo, todo lo que estoy diciendo es mi punto de vista. Ojo, yo no estoy sentando cátedra. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Soy un intelectual, como igual que eres tú, que busco, que soy un ser, por tanto, insatisfecho intelectualmente, porque el intelectual siempre es un ser insatisfecho, que siempre busca respuestas a preguntas nuevas y que no dejo de hacerme preguntas sobre cuestiones nuevas. Y que, no obstante, vuelvo a replantearme de vez en cuando mis convicciones. Pero es que yo quiero escucharte a ti. Porque dices que las religiones nos han tenido sometidos con el miedo. Como tú muy bien has dicho, Santiago, nos han contado lo que han querido y cómo no, han querido. No, pero me refiero, en este caso me refería a los que han investigado las ECM en el pasado. Bien. Años 70, 80. Pero es que en el caso de las religiones lo mismo. He sido. A ver, venga. Sí. Ahora me voy a callar 10 minutos. Penitencia. Gracias. Penitencia. Las religiones, al menos aquí en la Tierra, no sé en otra parte, nos han tenido ignorantes. Cuanto más ignorante, cuanto menos información tenga una persona acerca de su pasado, de su vida, mejor. Le puedes dominar, mejor le puedes controlar. ¿Y qué ha hecho la religión? Pero contarnos. Te hago una pregunta, perdóname. ¿La religión te refieres al cristianismo, al islam, al judaísmo? En general. ¿Todas las religiones? Pero unas más que otras, sobre todo las tres monoteístas. De acuerdo. Muy bien, pues ya está. Nos han contado lo que han querido. Y como queréis, y ha habido no pocas persecuciones por no compartir esa ignorancia, por ir más allá, por preguntar, por salirse de la norma, por lo que sea. Y eso ha sido el trabajo sucio que el mal ha estado necesitando desde siempre para subsistir. Porque no se ataja el mal con el mal, sino precisamente con el bien, el agua con el fuego. Entonces, claro, cuando atajas el mal con el mal, ¿qué haces? Lo engrandeces, lo aumentas. Y eso es justo lo que han hecho las tres grandes religiones. En vez de aplacar el mal, la oscuridad, la han aumentado. ¿Cómo? Pero eso es lo que te iba a decir. Vamos con ejemplos. Vamos con ejemplos sobre lo que estás diciendo. ¿Nos ponemos los ejemplos de la Edad Media? Sí. Tú que conoces, tú que eres un conocedor de la... que no hay quien te ponga el pie en historia, salvo los catedráticos de historia. Por supuesto. Y profesores de historia. Vamos a ejemplos concretos. Hay antes un después, en el caso que nos toca en el cristianismo, por ejemplo. Tú sabes cómo nació el cristianismo, ¿no? Las semillas... ¿Has hablado de la Edad Media? Sí, la Edad Media. Pues casi la Edad Media empieza casi con lo que es el establecimiento de la Iglesia propiamente dicha. La Alta Edad Media. La Alta Edad Media, siglos V, VI... En los tiempos de un poquito antes del con Constantino, ¿no? En que ya la Iglesia se oficializa, se prohíben el culto a otros dioses, etcétera, y ya se institucionaliza, ¿no? Se paganiza. Porque para mí la Iglesia se paganizó. No es que el paganismo se cristianizara, ¿no? La Iglesia se paganizó. llegaron a un acuerdo entre lo pagano y el cristiano, ¿no? Se amalgamaron varias cosas. Entonces la Iglesia utiliza los mismos métodos que utilizaba el Imperio Romano de persecución contra los cristianos. O sea, unos aprenden de otros. Y ya nos metemos, de hecho, en la Edad Media, ¿no? Y pero entonces, ¿qué métodos eran esos? ¿A qué te refieres? Persecuciones, torturas, muertes. ¿Pero persecuciones porque por no estar de acuerdo con el magisterio de la Iglesia? Sí, claro. Uh-huh. O sea, yo te estoy escuchando con no con los cinco sentidos, los cinco sentidos y más. Y aparte, el sexto, que es la percepción extrasensorial, si la tuviera. Bueno, has dicho torturas, has dicho. Te refieres a la Inquisición en este caso, ¿no? Sí, la Inquisición, que ha matado a muchos miles de personas en toda Europa, no digo ya en España. Inocentes, muchos de ellos. Que han muerto por rencillas. ¿Te puedo hacer una acotación? ¿O un comentario? Sí. Estoy en el caso de la Inquisición, en este caso en España, bueno, en España. Cuando llega aquí es. No, pero quiero decir, en Castilla. ¿Quién fue? Te pregunto como profesor en potencia. ¿Quién fue quien impulsó aquí la Santa Inquisición? La Santa Inquisición. Bueno, los Reyes Católicos. Exactamente. Concretamente Isabel la Católica. Con Fray Tomás de Torquemada. Porque a Fernando el Católico todo se ha dicho. Bueno, mejor me voy a callar. Por respeto. No hemos dicho que tenemos que ser claros y silencio. No, sencillamente. Tanto monta tanto Isabel como Fernando, eso y eso no lo digo yo, lo dice quien sabe, que no soy yo. Eso fue Isabel la Católica la que dijo, no, mi marido también. Fernando el Católico, con todos mis respetos, no le llegaba a Isabel la Católica a la suela de los zapatos. No estoy diciendo que Isabel la Católica o Isabel I de Castilla fuese perfecta, pero la que tomaba las decisiones de verdad importantes era ella. Quien firmaba primero los documentos era Su Majestad la Reina. Él era muy amigo de su cuñado. Perdón, de su cuñado. De su yerno. De Felipe. Felipe el Hermoso, ¿le suena? Sí. El marido oficialmente de una tal Juana I de Castilla, que luego la llamaron la loca. Porque la volvieron loca, claro. Sí, claro. La encerraba en la habitación. Y esto es historia, ¿eh? La encerraba en la habitación y él se iba a tomarse un vaso de agua. Sí. Sí. Acompañado, claro. La realidad es esta, quiero decir, esta matización de tanto monta tanto Isabel como Fernando. Eso no es verdad. No soy historiador, pero vamos a ver, es cultura general. Bueno, es un poco más allá de cultura general. He tenido un buen maestro con mi padre, que ya sabes que el tema de Isabel la Católica y todo lo que rodea toda esa etapa, él publicó un libro que aprobó, que fue publicado por la Junta de Castilla y León en el año 2005, si no recuerdo mal, titulado Isabel I de Castilla, una reina para la historia. Uh-huh. Isabel la Católica. Bueno, y claro, pues ahí yo en conversaciones con mi padre a solas me he enterado de una cantidad de cosas que

Yo he prometido que yo te voy a escuchar a ti, porque de verdad, cuando tengo que hablar, hablo. Me parece interesantísimo lo que dices, pero te digo, el asesino, para poner un ejemplo, pero un ejemplo que se ha dado y que se da, que ha tenido una infancia dura, difícil, etcétera, etcétera, no justifica una cosa con la otra. Eso ante un tribunal le exime de no. 30 años de cárcel? No. No, señor. A no ser, ojo, cuidado. No, cuidado, no soy abogado, pero eso sí lo sé. Porque tengo amigos abogados. Concretamente tú y yo tenemos uno en común que es uno de nuestros mejores amigos. Sí. Hay algo que es fundamental. Si el sujeto discierne entre el bien y el mal. Es decir, si sabe lo que hace o no sabe lo que hace. Y eso, quien tiene que decirlo, es un perito, un psiquiatra forense, un perito. Entonces, evidentemente que lo de Ortega de yo soy yo mis circunstancias, por supuestísimo, estoy totalmente de acuerdo. El entorno que rodea al sujeto puede determinar de una u otra forma, en mayor o menor medida, y dicho puede, un comportamiento determinado, pero eso no justifica que le pegue 20 puñaladas a una persona. Por eso la represión, bueno, es que no es solo represión, intolerancia, fanatismo, persecución. Pero es que eso me interesa, Juan. Intolerancia, ¿qué? Represión hacia qué? A ver. Pues a todos los que nos siguen. Porque lo que estás diciendo es muy importante para el programa de hoy. Es decir, la nube, ¿no? La nube, que no es una nube, es un nubarrón. Como tú decías, la polución, la contaminación espiritual, moral, como se quiera entender cada uno, que hay fruto de la ausencia de qué. De unos valores éticos y morales que no necesariamente tienen que ser religiosos, ni mucho menos, pero que, ojo, si nos cargamos las religiones, tenemos 2.500 millones de cristianos en todas sus confesiones, no católicos, cristianos. Entre 1.600 y 1.700 millones de islámicos. Y luego viene el judaísmo, el hinduismo, el budismo. Entonces te quedas con más de... Es que llegamos a los 5.000 millones de personas. Yo te respondo con estas mismas palabras que dijo el maestro. Porque yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, es decir... Pero ahí estaba hablando dentro de un contexto judaico, Juan sí, Carlos. Sí, pero es que es aplicable ahora. Es decir, las religiones, si existen, están para que se cumplan. Ya está. Y no se han cumplido. No para ser abolidas. Pero a ver... Vamos a ver. ¿Cumplir las religiones a qué te refieres? Cumplir las religiones. Cumplir la religión. Hay 10 mandamientos de la ley de Dios. Sí. O sea, que están clarísimos. ¿Se cumple? No se cumple. Pero es que con eso es suficiente. Pero es que de ahí se deriva todo lo demás. A ver. Es que no vamos a empezar por los 10 mandamientos. Que son exactamente, con variaciones, los mismos en las tres monoteístas. Lo que quiero decir, Santiago. No matarás, no robarás, no mentirás o no levantarás falso testimonio. Por supuesto, lo primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego viene lo de los actos impuros, el tema sexual... Bueno, lo que quiero decir, Santiago, es que... De golpes tanto que el micrófono se... sí. Es que hoy en día las religiones tienen que predicar con el ejemplo. Eso es imposible. Eso es imposible, ¿verdad? Pues entonces hay que abolir las religiones. Pues eso es imposible también. ¿Imposible para Dios? No, para Dios. Para Dios solamente con desear algo, en un instante, desaparece el universo entero. Para Dios no hay nada imposible, pero yo hablo desde el punto de vista humano. Si no se cumple la ley, Si no se cumple la ley, hay que abolirla. Entonces, hay que cumplir la ley, hay que dar el ejemplo. Si no, despídete. Están condenadas a desaparecer. No olvidemos, y ojo, que yo aquí no entro aquí a defender ni a los católicos, ni a los musulmanes, ni a los judíos. Pero vamos a ver. Los imanes, por ejemplo, porque se puede decir imán con M, sí, o con N, ¿eh? Se puede decir con las dos. Consultado la RAE, en la Real Academia Española. Dentro del Islam no hay una cabeza visible que represente a todo el Islam como dentro del catolicismo, por ejemplo. No la hay. Pero están los los ulemas son otra cosa, son los doctores por una parte de la ley, el salim, como dicen ellos, de la ley, y también los guías espirituales, son los ulemas. Los imanes o imames, muy bien, eso no es Islam. En el judaísmo principalmente tenemos a los rabinos, que en función de la edad, porque es como funciona en el judaísmo, cuanto más anciano, más autoridad moral tiene. En el catolicismo, pues ya saben ustedes, sacerdotes, obispos, arzobispos. Sí, la jerarquía, hasta llegar al papa, el pontífice, que es la cabeza visible de toda la Iglesia Católica. Luego vamos al protestantismo. Y yo recojo todo eso, ya no menciono al hinduismo, que ya lo has mencionado tú, al budismo, está el Dalai Lama, no nos olvidemos. En el budismo sí que hay un representante, pero en una parte del budismo. Sí, pero es el Dalai Lama. O sea, el Dalai Lama es mundialmente conocido. Es el budismo tibetano. Se crea o no se crea, sí, el budismo tibetano. Sí, todo lo que pasa con China y demás. Que fue terrible, por cierto. Bueno, sí. Lo que quiero decir, que es a donde voy, y no es salir en defensa de nadie. Es decir, lo que creo que es justo decir, que se han hecho en unas y otras religiones auténticas barbaridades, por supuesto, empezando por las cruzadas, ya está, y tú sobre eso puedes hablar durante varias horas. Sí, pero no olvidemos una cosa: las religiones, en este caso los responsables espirituales, también son hombres, son humanos. Ahora, si ya me dices, no, es que hay un sacerdote que es un pederasta, a la cárcel, porque es un delito, ¿no? ¿Es así? Sí. Vale. Pero ¿por qué siempre estamos con el tema, que por supuesto, gravísimo, lo condeno, como sería un monstruo si dijera así, por favor. Es que también ha habido ladrones, criminales, falsificadores, sí, especuladores, ¿sabes? Yo creo que el 100% de los oyentes dicen qué barbaridad, que, o sea, ya no que un padre, que un profesor, yo qué sé, como ocurrió hace unos meses, presuntamente, porque no sé si ha salido la sentencia, abusara de los alumnos o no. La pederastia me parece algo tan abominable que me parece no inhumano, como he dicho alguna vez, antihumano. Pero quitando eso, que evidentemente es gravísimo, son seres humanos. Son seres humanos. Demasiados. ¿No cometían errores los apóstoles? Sí. ¿Y vivían con Jesús durante casi 4 años? día a día con Jesús. Entonces, no, ellos no fundaron ni organizaron ninguna iglesia. Que no fundaron, pero vamos a ver. No, una comunidad de seguidores dentro del judaísmo. Cuando Jesús, siempre según los textos no testamentarios, resucita, que es el dogma central del cristianismo, y les envía a predicar, y les dice, id y predicad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso viene en los textos, no me lo estoy inventando yo. El término iglesia, Santiago. Ya, eclesia, asamblea. Eclesia, sí. Asamblea. He estudiado griego y latín. Nace sí. En el siglo ya. Segundo. Bueno, no, asamblea no. Asamblea es anterior. Asamblea. Iglesia es otra cosa. Iglesia. Y los pilares. La asamblea no. La asamblea es el cristianismo primitivo. Las pilares de la iglesia católica los puso. San Pablo, sí. Los cimentos San Pablo, no Jesús. Vamos a ver, yo aquí planteo algo que me parece que es fundamental, porque hablábamos en un programa que está en archivo para emitirse, hablábamos en un programa de Nietzsche, del filósofo, de la religión es el opio del pueblo, perdón, de Nietzsche, de Marx. La religión es el opio del pueblo y demás. Sí. Y en ese programa hice una crítica, que tú te acordarás, cuando lo grabamos, y dije algo que ya escucharán ustedes. Decía, las cruzadas, horrible, la pederastia, peor, porque es con niños, las violaciones, horroroso, prostitución o relaciones de sacerdotes que están con sanciones. Sí, todo lo que quieras, la Inquisición. Pero oye, ¿por qué no hablamos de los misioneros y de las misioneras? ¿Por qué no me hablas de los misioneros? Porque hay que poner los puntos sobre las íes. Sí, yo te los pongo. Es que la moneda tiene dos caras, la cara y la cruz. Tú me estás poniendo la cruz. No, ya le pongo la cara. Lo que pasa es que nos han intentado vender la cara, pero no hemos visto la hombre, cruz. Nunca mejor dicho. Un hombre o una mujer. Y he conocido más de uno, ¿eh? Bueno, no voy a entrar en detalles porque son cosas personales, no tengo por qué contarlas. Algún día, pues quizás las comparta. No hablo de un caso, ¿eh? No. Voy a contarles solamente un caso. En mi barrio de toda la vida, en casa de mis padres, en Madrid capital, una chica que yo de alguna forma estaba enamorado de ella, siendo un chaval, porque era guapísima esa chica, ¿vale? Y aparte, yo lo que veía en ella era una bondad, que yo entonces tendría 12, 13 años, que a mí me embelesaba, era un poco mayor que yo. Esa chica, no voy a decir qué carrera estudiaba, para que no lleve a ninguna identificación, terminaba en junio, finales de junio, sus estudios en la universidad. ¿Y saben ustedes a dónde se iba? ¿Saben a dónde se iba? Todos los años, ¿eh? A una leprosería en África. Muy buen ejemplo. Católica practicante. ¿Qué te parece? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué tanto fustigar a la iglesia? ¿Por qué? No lo entiendo. Porque tiene que ser fustigada, sí. Ahora, que lo ha hecho. Pero vamos a ver. Ella siempre lo ha hecho. Pero vamos a ver. Misioneros, cuando Cristóbal Colón dice que descubre América, se habla incluso de los vikingos, incluso de los chinos, que ya se dice que pudieron llegar antes. O fenicios, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Después, Hernán Cortés, la cantidad de burradas que se hicieron, eso es verdad. En el nombre de Dios. Sí. Pero, ¿por qué no empezamos a tener, como dijo en su día hace ya muchos años Jorge Valdano, un poco de, también de memoria histórica, para la parte buena de la iglesia, que la tiene, y mucha. Ahí tenemos a Cáritas. ¿Quién no conoce a Cáritas en el mundo? Yo no he colaborado directamente con Cáritas, quiero decir, atendiendo enfermos, dándoles de comer, pero me consta muy directamente que se hace una gran ayuda para personas que lo necesitan de verdad. ¿Por qué no hablamos de eso? También hace... Vamos a lo de siempre. La Inquisición, los sacerdotes que se van de prostitutas. La persecución. Lo de siempre, en la Edad Media. Y después... Pero es que las persecuciones de la Iglesia Católica han durado hasta hace bien poco. Pero es que eso tiene una justificación. Hablo de las persecuciones. Una justificación histórica. Que no disculpa. Pero está, tiene una justificación. Te voy a decir cuál es. La Iglesia se considera depositaria de la fe y de la, es decir, de la verdad. La famosa frase, Juan Carlos, que tú conoces igual que yo: de fuera de la Iglesia no hay salvación. Los suicidas, hasta hace bien, no mucho, no podían ser enterrados, como sabes, en Camposanto, en un cementerio. O sea, en un cementerio, en Camposanto. Pero es que vamos a estar demonizando a la Iglesia per secula seculorum por errores del pasado. No, pero no ha demonizado ella cosas que no le tienen, que no tienen nada que ver con ella. ¿A qué te refieres? La Iglesia ha demonizado prácticamente todo en la vida. ¿Qué ha demonizado? Sí, la vida social de las personas. En la Edad Media, cualquier cosa que... Este programa va a tener, calculo, 250 comentarios, ¿eh? Hola. Opinen ustedes a través de iVoox, por favor. Todo lo que se saliera... Juan Carlos es una postura y yo otra. Ya está. Todo estamos lo que se saliera, en un debate. Todo lo que se salía de la cristiandad, del no comulgar, de no qué, no sé cuánto... Pero que el comulgar es un sacramento, ¿eh? Sí, era achacable al demonio. No, que lo instituyó Jesucristo en la última cena. No estoy hablando ahora de Jesucristo. Ese sí, no, yo estoy sí, hablando ahora yo de sí. La Iglesia. No, yo sí. La Iglesia ha demonizado todos los aspectos de la vida de las personas. Sí. Achacando enteramente al diablo lo que ellos mismos hacían por sí mismos. Claro, tremendo, así ¿eh? se entiende, no se justifica, no disculpa. Así se entiende que la Iglesia esté siendo satanizada, vilipendiada, perseguida, porque ella misma lo ha hecho. Es decir, el pasado no se desliga del presente. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la Iglesia lo ha hecho todo mal? No, todo no. Es que no entiendo. No, todo no. Que no entiendo. Todo no. ¿Cuántas órdenes religiosas hay? Una cosa son las personas. No, respóndeme. Espera. No me vas a decir la cifra porque yo tampoco la sé. ¿Cuántas órdenes religiosas hay? Muchas. ¿Y a qué se dedican? Mira, sí, se han encontrado esqueletos de niños en conventos. Sí, lo de siempre, sí, eso ya lo sabemos. Pero es que una orden religiosa no se crea para practicar el sexo en un convento deliberadamente, etcétera. Perdona, y que órdenes vaya. Órdenes religiosas dentro del catolicismo hay. Es que no sé el número. Perdona, no. Que vaya siempre al mismo tema. ¿Quién infundó la Inquisición? Un dominico llamado Santo Domingo de Guzmán. Santo, que fundó la religión. Es decir, los métodos de tortura, las hogueras, las cárceles, para que la Iglesia tuviera poder. Tú hablas con un cátaro, por ejemplo. Sí, sí, que fueron quemados en Toulouse. Sí. Y en Monsegur. Los albigenses. Los albigenses, sí, por ejemplo. Sí, sí. Pero si yo no estoy diciendo que eso está... ¿Cómo voy a decir yo que esto está bien? Y no estoy diciendo que esté bien. No, pero que no te extrañe que lo que pasa en el presente sea producto de lo que ha pasado en el pasado. Pues entonces, Juan Carlos, de verdad, te digo, y estamos hablando solamente del catolicismo ahora, ¿eh? Bueno, claro. Porque el protestantismo tiene mucha menos vida. Pero es, también tenía su inquisición. Es existencia, quiero decir, que tiene menos duración en el tiempo. La intolerancia, la intolerancia es una inquisición y la tienen muchas religiones. No solamente el catolicismo, el cristianismo. La intolerancia nace, te iba a decir por qué, que lo que pasa es que al final no he terminado de decirlo. La pregunta es, ¿te la has planteado esta noche antes de empezar a grabar? ¿Quiso Jesús fundar una iglesia? No. ¿Que no? No. Tú dices que no. Una comunidad de seguidores. Una asamblea. ¿Y cómo nos hubiera llegado su mensaje 2000 años después? ¿A través de qué? ¿De señales de humo? No. Dime cómo. Porque, por entonces, cuando los primeros tiempos, cuando él predicaba, y unos poquitos años después, eso era una iglesia, una asamblea. Que sí, que la asamblea, sí, ya lo sé. No lo que quiero decir es que no fundió ninguna institución. Ninguna institución. La institución eclesiástica se fundó después. La religión organizada. Ahí es donde voy. Vamos a ver. Esto es un estudio no solamente histórico del cristianismo, sino, bueno, somero. Sí. Profundizando un poco, pero sí. Y yo creo que apasionante el programa de hoy, porque el debate es apasionante. Por resumir, lo que sucedió es que Jesús es crucificado, muere, sucede algo extraordinario que se llama teológicamente resurrección. El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no lo crea, yo me hago eco de lo que refleja los documentos cristianos, de fuentes no cristianas, rabínicas, el Talmud, etcétera. Muy bien. Y empiezan a aparecer comunidades cristianas. Estoy hablando del cristianismo primitivo. Todo eso va creciendo. Y creciendo, y creciendo. Y el crecimiento del cristianismo, a pesar de la persecución de, sobre todo de Roma, a pesar de eso, es un punto a tener en cuenta, ¿eh? Recordemos el pasaje de Gamaliel, dice, cuando cogen a Pedro y a Juan, dice, vamos a dejarles, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. A mí me cuesta creer que después de 2000 años el mensaje, básicamente, y no básicamente, mucho más que básicamente, de Jesús de Nazaret haya llegado a pesar de la podredumbre. Es que no sé cómo calificarla. Sí, no te lo discuto. Por la que ha pasado la humanidad. Está muy distorsionado. A través de los siglos. Ha llegado hasta nosotros. Yo no tengo hijos, tú tampoco, pero evidentemente si los tuviéramos, bueno, yo no sé lo que harías tú, yo a mi hijo sí le bautizaría, yo a mi hijo sí me gustaría que hiciera la comunión. Pero yo le bautizaría como se hacía antes. Bueno, yo te digo yo lo que yo haría. Tú, no como cuando es pequeño. Tú lo harías... Porque, o sea, los cristianos no se bautizaban cuando eran niños. No, se bautizaban cuando eran mayores porque se moría el hombre viejo y al entrar en el agua salía después es como hay que hacerlo. De la inmersión salía el hombre nuevo. Pero no, la Iglesia Católica los bautiza cuando son pequeñitos, cuando no tienen capacidad para decir nada, cuando no les han preguntado, le echan el agüita en la cabeza, el bautismo, y eso no, bueno, es así. Pero luego viene después de la comunión viene la confirmación. No, pero no es lo mismo, Santiago. Pero es lo mismo. No es lo mismo. Oye, perdona, la confirmación no se hace con 5 años, ¿eh? No, yo también la he hecho, Santiago. No, pero que te, por eso te estoy diciendo que la confirmación nos hace con 5 años. La iglesia tendría que bautizar a las personas cuando son mayores. Porque en todo caso contrario, estamos hablando de lo que se ha hecho, que es proselitismo. Pero vamos a ver, Juan Carlos, por favor, vamos a ver. ¿Proselitismo? Sí. Es decir, de cuantos más adeptos, mejor. ¿Y cómo? Desde pequeñito, cuando tienes unos meses de edad, que te bautizan y ya perteneces a la iglesia, automáticamente. Cuando de niño... Perdona, en el Islam, tú lo sabes igual que yo, para ser solemnemente un islámico, que profesa el Islam, tienes que decir la sahada. Sí, la profesión de... La profesión de fe. Declarar. Es lo mismo, me estás diciendo exactamente lo mismo. Sí, pero ya cuando son mayores. Bueno, depende. Depende, sabes por dónde voy. Depende con qué año. Ya. Sí, un occidental. Mujer, chica, o casi niña... o en la pubertad, la sahada es Alá es único y Mahoma su profeta. Y entonces la persona se declara, ya acoge y abraza el Islam. Esto es lo mismo. Tú dices, es que a los niños, a los bebés, se les bautiza cuando nacen. Bien, es evidente que no es la misma forma que, por supuesto, Jesús fue bautizado para cumplir, para dejar esa parte de vida oculta, desconocida, y ya después del bautismo se va al desierto y empieza a predicar. Sí, eran adultos a los que Juan Bautista bautizaba. Efectivamente, eran adultos que sabían muy bien lo que hacían. Bueno, unos más y otros menos. Pero actualmente, y no actualmente, desde hace mucho tiempo, oye, una persona con 18 años, como está ocurriendo hoy en día, y yo no digo ni que me parezca bien o mal, lo que sí digo es que una oveja sin pastor acaba descarriándose y acaba cayéndose por un barranco. ¿Y cuánta, eso también te lo digo yo? ¿Y cuántas no pocas ovejas están descarriadas ahora mismo existiendo pastores? Yo te respondo si quieres. Yo pienso que el problema principal, independientemente de los errores que los ha habido, no te lo discuto, sería un atentado contra la evidencia, ¿vale? La Inquisición, las cruzadas, la yihad, las torturas por parte del Islam, la yihad, que efectivamente lo decías esta noche, que empieza cuando muere Mahoma. Sí, y no ha parado. Efectivamente. Ni pararán. Hay un profesor que tú conoces, del que te he hablado, que sale en televisión, o salía hasta hace tiempo que no veo sus intervenciones. El profesor, si no recuerdo mal, Naal Saddam, que vivía en Irán, si no recuerdo mal. ¿Irán o Irak? No, Irán. Y se vino a Occidente, concretamente a, creo que a España, y se convirtió al catolicismo. Y las intervenciones de este profesor, digo profesor porque es profesor de la universidad, son demoledoras contra el Islam, porque él dice que él ha vivido el Islam desde dentro. Sí, el Islam chiita, claro. No sé si chiita o sunnita. No, en Irán chiita. Ya, pero quiero decir, dentro de... O sea, en Irán chiíes, pero también habrá una minoría sunita. Bueno, muy pequeña. No sé, supongo que sí, que es chiita. Sí, lo más probable es que sí. Casi al 100% que sí. Pero nos vamos al judaísmo. Todavía siguen esperando al Mesías. Sí, claro. Y se declaran el pueblo elegido. Sí. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Fuera de la iglesia no hay salvación. Los unos. Los otros. El Islam. O sea, esto, lo del catolicismo. Fuera de la iglesia no hay salvación. El Islam. La Sahada. Alá es único y Mahoma su profeta. No tiene asociados, hijos. No tiene, nos llaman a los cristianos, los asociadores. Y más cosas. Bueno. Y luego, los judíos son el pueblo elegido, nada más y nada menos que el pueblo elegido por Dios. El pueblo elegido por Dios. Y todavía esperan al Mesías. A ver, están en su derecho en esperar al Mesías. A ver, dentro del pueblo judío, una cosa es la gente de a pie y otra cosa son los rabinos, los ultraortodoxos y los no tanto. Yo tengo que decir que el mundo del judaísmo lo conozco muy poco. Es decir, teóricamente sí lo conozco, pero ya el modo de vida, las costumbres, si se practica la ley mosaica, si no, eso ya actualmente digo. Esa ya es otra historia. Juan Carlos, el, no sé, la conclusión de todo esto es que ¿quién lleva razón? Aquí nos encontramos con el principio filosófico de no contradicción, principio lógico. Una cosa no puede ser y no ser, algo no puede ser y no ser a un mismo tiempo. Entonces, si el catolicismo es la religión auténtica, el Islam no lo es. Pero si el Islam lo es, no puede ser el judaísmo. Pero si es el judaísmo, el catolicismo y el Islam no lo pueden ser. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo son todas. No, yo pienso que cada una tiene unas partes de verdad. Una mínima parte de verdad. Bueno, no sé, unas partes de porque verdad. Porque está tergiversada. Estás con la tizona, pero... La tizona no, la espada. Tengo tres espadas. Sí, sí. Sí, sí. Tengo la espada templaria. Está tergiversada. Sí. Me he quedado así pensando. No, la está manipulada, amañada, tergiversada. Sí. Falseada. ¿Pero de quién hablas? Pues ¿De cuál de las tres? De las tres. Hombre, por la que nos toca voy a hablar. El Corán ha llegado a nosotros inalterado, prácticamente. Bueno. No, como que bueno. Le puede haber pasado lo mismo que a la Biblia. No, y sé lo que digo. Bueno, no porque lo diga yo, porque diga, no, es que llevo la razón, no, es que sé lo que digo. Es como los manuscritos del Mar Muerto, los esenios. Está el Antiguo Testamento. Encontraron el Antiguo Testamento. Fue en 1948, 47. 47. Se encuentran unas vasijas y dentro, en todas ellas, al final, aparte de normas de los esenios, de otros documentos, comentarios, se encuentran con el antiguo, lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, y lo comparan con lo que hoy en día pueden leer los judíos y dicen, oiga, esto es lo mismo, es que no ha habido alteración. Otra cosa muy diferente son los evangelios. Fíjate que ahora te estoy dando la razón, ¿eh? Pero cuando me dices, cuando te he preguntado, que yo sinceramente, si tú me haces esa pregunta, Yo te hubiera dicho, Juan Carlos, no lo sé. Pero tú has respondido con un no taxativo. Has dicho, cuando he preguntado, ¿Jesús quiso fundar una religión? Y tú has dicho, no. No. No, has dicho no. Pero, matizando, ¿una religión tal y como está establecida o no quiso fundar nada? Sí, quiso fundar una comunidad de seguidores, evidentemente. Atraer al reino de los cielos al mayor número de personas posibles. Eso. Claro, pero es que eso, pero claro, pero si es que. Pero lo que no quiso es fundar una religión tal y como está hoy organizada. Jerarquizada. Jerarquizada desde hace mucho tiempo. Pero, ¿y no crees? Y les pregunto a los oyentes que opinen, por favor, a través de los comentarios en iVoox y en Twitter, por favor, y en Facebook, en nuestro Facebook. Por favor, opinen si son tan amables. Vamos a ver. Hay un crecimiento de comunidades, como decía, porque ahí me he quedado. Pero es que llega un momento que tiene que haber a la fuerza una jerarquización. Pero eso fue establecido después. Sí, sí, sí, claro, claro, con el paso del tiempo. Claro. No fue al principio. Al principio, pero es al principio, vamos a ver. Yo solo te digo, ¿qué Santiago, es el cristianismo? Yo solo te digo, Santiago, sí. En el reino de los cielos no hay jerarquías. Todos somos una familia. ¿Cómo que no hay jerarquías? Que no hay, que nadie es más que nadie. No, no, eso. Pero hombre, vamos a ver. Independientemente de casos puntuales, que los habrá seguro. O casi seguro. Hombre, lo que debe caracterizar a un arzobispo, que es un hombre de Dios, o debe serlo, es la humildad, ¿no? Sí. Madre mía, ¿cómo está Juan Carlos Salamanca esta noche, eh? Tremendo, ¿eh? Te pregunto una cosa. Te daremos espíritu, ¿eh? Te daremos espíritu. Sí, bien, qué cosa. A ver, ¿o qué me vas a sorprender ahora? Tú que conoces también la figura del rabí, del maestro. No, pues la conozco exactamente, no, igual que tú. No. No, ¿sabes? Tú más, Santiago. No, que no, bueno, no vamos a ponernos aquí a ver quién conoce mejor a Jesús de Nazaret. Venga, a ver, que pregúntame. Yo te pregunto. Yo te voy a responder, ya sabes, con... ¿Tú crees? Sí. ¿A ti te parece que si al maestro Jesús le hubiera sacado provecho fundar una religión, la habría fundado sabiendo que en su nombre iban a perseguir, iban a torturar? Es que ese fue uno de los motivos, aparte de, porque en Getsemaní, después de la última cena, que todos se quedaron dormidos y se sintió la soledad más plena que puede sentir un ser humano, porque era ser humano. Aparte de ver todo lo que le iba a suceder en su pasión y muerte en la cruz, también vio el futuro de la humanidad. Esa es mi opinión personal. No digo hecho por hecho, no. Pero sí vio todo esto de lo que estamos hablando y se estremeció. Entonces, la pregunta es, concretamente... Pues la pregunta exactamente es... Que... Si, ¿has dicho si Jesús? Si Jesús... Si le hubiera sido, vamos a decir, rentable, le hubiera sido provechoso fundar su comunidad de seguidores sabiendo que en su nombre iban a perseguir a otros, iba a fundar una religión. Si Jesús hubiera sabido que se iba a torturar a personas en su nombre. Sí, y a perseguir y a castigar personas en su nombre. Te respondo con la escritura. No estoy justificando, ¿eh? ¿Cómo voy a justificar yo la tortura, por favor? Condeno la tortura, por supuesto. De cualquier ser humano, animal e incluso cortar una planta. Yo intento ni pisar las plantas. Pero te respondo con unas palabras del Nuevo Testamento. Hay que entenderlas bien, ¿eh? Cuidado, esto es una pequeña exégesis bíblica, ¿eh? Porque un exegeta o exegeta, que de ambas formas se puede decir, es otra cosa muchísimo más seria, pero es exégesis bíblica. La exégesis, para el que no lo sepa, amigos, es la interpretación de los textos bíblicos. Yo no he venido a traer la paz, sino la espada. Son palabras de Jesús de Nazaret. Hijo contra padre, madre contra hija. La aclaración. Sí. Esas son palabras de Jesús. Es decir, no penséis que he venido a traer la paz. ¿Qué quiere decir con eso? Está diciendo que ha venido a declarar, como me dijo un musulmán. Es que Jesús también lo dijo. Digo, mire, no me diga usted tonterías. No. Cuando dice, no penséis que he venido a traer la paz. ¿Por qué? Porque sabía, por ejemplo, que tú y yo esta noche íbamos a debatir con vehemencia acerca de esto. Por ejemplo. Sí. Me sonrió para poner un poco de humor al tema. Claro. Es decir, el que no está conmigo está contra mí. Dice. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ajá. También dice, no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios, o se sirve, habla del dinero. A ver, ¿alguien se da por aludido por ahí? ¿Lo dejamos ahí? Yo creo que más claro no... En fin. No se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Cuando les van a predicar a modo de prueba, de dos en dos, ¿qué les dice? Les dan las instrucciones. Muy precisas. No cojáis... Empieza a decirles... Nada. De todo. Es decir, la túnica y ya. Ni dos túnicas. Les llega a decir ni sandalias. Es decir, descalzos. Eso es lo que aparece en los textos, ¿eh? Yo no estoy ni quitando ni poniendo. Ni alforja. Lo que gratis recibís, dadlo gratis. Es decir, simonía. Por curar a alguien... No cojáis ni un céntimo por curar. Y luego ya lo que les dice después es para echarse a temblar, ¿eh? Cuando dice que cuando entréis en una casa, porque se va todo seguido, desead la paz. Si hay alguien en esa casa digno de vuestra paz, que vuestra paz recaiga sobre ella. Y si no, que vuelva a vosotros. Salid de esa casa y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, dice. Y os digo que en el día del juicio, el final, Sodoma y Gomorra tendrá mejor trato que esas ciudades. Cuidado, son palabras duras, de Jesús, pero vamos, tajantes. Tenía que serlo. Claro. ¿Tú crees, Juan Carlos, amigo mío, que yo no me di cuenta? Es decir, este programa no es un paripé. El debate que ustedes están escuchando es un debate real, vivo y auténtico. Pero yo no ignoro que la riqueza de la iglesia es enorme. Y hay que decir las cosas como son. ¿Qué tenía Jesús? No, pero no, quiero decir, posesiones materiales. ¿Posesiones? Su túnica, su sandalia. Ya está. Su faja. Y el manto, para taparse el frío. Y su fajín. Ya está. ¿Y los apóstoles que tenían? ¿Tenían chalets? ¿Tenían...? Tenían en aquella época había barcos, y barcos... También había barcos más lujosos y menos. El de Pedro eran cuatro maderas y ya está. Y no es un día de milagro, y nunca mejor dicho. Sí, claro. Sí, es que es la realidad. Claro. Como siempre, está otro de humor. Pero es que es verdad. Entonces, si eso lo comparamos con lo que... No lo que vemos ahora, sino con lo que ha sucedido en siglos anteriores. Yo estuve el otro día en la iglesia un rato. Bueno, no tengo por qué explicar mi vida privada, pero bueno, me apeteció y fui. Y no estaba precisamente vacía, ¿eh? Y había chicos y chicas, chicos y chicas. ¿Qué pasa? ¿Nos olvidamos de Wojtyla? ¿Nos olvidamos de la concentración masiva cuando vino Benedicto XVI? Ahí, Juan Carlos, con el tema de hoy, ¿no? El ángel de la muerte que nos arrebata todo lo que es interior, enriquecedor espiritualmente o interiormente, que no materialmente, en el bolsillo. Hay que vivir, evidentemente, hay que vivir. Cada uno tiene su profesión y se gana la vida honradamente con las cualidades que Dios le ha dado o que la vida le ha dado. Pero, claro, si usted ha hecho unos votos de pobreza, bueno, depende de la orden, humildad, obediencia, castidad, a veces hay una cuarta, depende. Tú entras a una iglesia y aunque sea una iglesia de pueblo, el copón, sí, es que se llama el copón, corrígeme si me equivoco, suena feo porque es una expresión que utilizan algunas personas, mejor el cáliz. No, pero es que sí, cáliz o copón, las dos cosas. La patena. Luego, pues, el Santísimo, etcétera. Mira las campanas que están sonando. De fondo. No vamos a decir dónde estamos. No. Un sitio muy, muy bonito. Y empiezas... Bueno, ya claro, eso en una iglesia de pueblo, pero vete como todos están en el Vaticano. Ahí... te tengo que dar la razón. Hay mármoles, metales preciosos, joyas, lujo. ¿Esa es la iglesia de los pobres? Sí, pero que te vuelvo a decir, tienes a los misioneros pasando hambre. La gente de base. Sí, a los misioneros. Claro. Ojo, a los monjes. No digo. No me refiero, no estoy condenando, no condeno. Hablo de los monjes. Es decir, la iglesia. Ortodoxos, da igual. Griegos, rusos, coptos, da igual. La religión, en este caso la iglesia, como personas, como mujeres, como gente, personas aparte. Hay de todo. Hay personas que la siguen, hay personas que no. Yo digo como institución. Está podrida y está comprobado porque el Papa emérito dimitió. Pues pregúntaselo a él porque yo no lo sé. Me lo he preguntado muchísimas veces. Pues dimitió porque había auténticos casos de corrupción. Pues eres responsable de lo que dices, ¿eh? De la curia, claro que soy responsable. Él lo sabe. Hay auténticos casos de corrupción. Yo no lo puedo probar eso porque no tengo los documentos. Pero se sabe. Se sabe. Y está contado por personas que saben. Ya, bueno. Que una cosa es que digan que saben y otra cosa es tener los informes delante. Con las pruebas y con fotos. Claro. ¿Casos? Sí. Claro. ¿Todos? Pues eso. Yo no soy quien para juzgarlo. Pues que ya nos olvidamos de tendrá la... Tendrá que hacerlo a quien le corresponde hacerlo. Pues que ya no hablamos de los casos de la Banca Vaticana, la Logia P2, el Instituto... Ah, ¿qué volvemos a Juan Pablo I ahora? El IOR... Sí, Juan Pablo I, sí. Quería vender más en la mitad de los bienes. Sí, sí. Y duró 33 días. Y duró 33 días porque murió asesinado y lo lleva así. Es tu opinión, ¿eh? Sí, claro que mi opinión es una opinión, no sienta cátedra. No sienta cátedra, no, pero... Son afirmaciones, son aseveraciones. Murió asesinado. ¿Hay alguna prueba? Sí, las hay. ¿Sí? ¿Cuál? Lo que pasa es que no han trascendido. Ah, bueno, que están guardadas en los archivos vaticanos. Por supuesto. En los famosos archivos vaticanos. Que sería uno de los sueños de mi vida, colarme en la biblioteca vaticana y sacar ciertos documentos. Yo, fíjate, sí recuerdo una frase que... Unas palabras de Pablo VI, que puede leer cualquiera de ustedes a través de internet. Cuando dijo aquella famosa frase de el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Ha entrado. A mí esas declaraciones me hicieron pensar cuando las conocí hace ya unos cuantos años. Dije, caray, esto que lo diga un pontífice, un papa. El humo de Satanás ha entrado. ¿A qué se refería? Claro, ¿a qué se refería? Utiliza el sentido común, Santiago. Sí, pero luego te encuentras con un Carlos Wojtyla en 1978, desgraciadamente después de 33 días de un pontificado, relámpago no, menos, de Juan Pablo I, sale elegido un papa joven, que era lo que se buscaba, es decir, que no era un papa de transición, que es como se denomina, y sale con los brazos abiertos, y la frase que destacó fue: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Dijo eso, ¿no? Si no me falla la memoria. Oye, señores, Juan estuvo... yo vi esas imágenes, a mí me estremecieron ver a Carlos Wojtyla lleno de vida en el 78 posteriormente, y ya verle en 2004, creo que fue en 2004 en Madrid, ¿no? La vino, últimas ya. Que el secretario tenía que limpiarle la saliva, porque mentalmente estaba completamente lúcido y dijo que no renunciaba y no renunció. Y murió en su habitación en el Vaticano. ¿Y por qué Benedicto XVI si lo hizo después de 450 años? Pues esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Qué vería? Que yo no he conseguido saber. ¿Por qué? Porque no dispongo de la información para saberlo. ¿Qué vería? ¿Qué vería? ¿Qué vería? Pues a lo mejor... digo a lo mejor que no estaba sencillamente de acuerdo con ciertas cosas, que porque creemos que el Papa, hablando ahora del catolicismo, el Papa es el que manda. Bueno, a efectos oficiales sí, pero yo dejo ahí la pregunta. Yo no digo ni que sí ni que no, simplemente digo que sí. Sepamos, el primer Papa era obispo de Roma. Sí, Pedro, sí. ¿Y algún papa ha dicho que yo solamente soy el obispo de Roma. ¿Cierto? Pues te estás refiriendo a... a Ratzinger. ¿No? Lo dijo, ¿no? Bueno, es que esto entró... No sé si lo dijo. No lo puedo asegurar porque no estoy seguro. Y como no estoy seguro, no lo puedo asegurar. Lo que sí es verdad es que en el secreto de Fátima, el tercero, que hizo público Juan Pablo II en el año 2000, en junio, si no me falla la memoria, junio o julio, escribe Sor Lucía, siendo ya monja. Hemos visto a un obispo vestido de blanco. Atención. Atención. Un obispo vestido de blanco solamente puede ser uno. Papa. El obispo de Roma. Pero fíjate que no dice hemos visto al Papa o al Pontífice o al Sumo Pontífice. Se puede llamar de diferentes formas. O a su Santidad. No. Entre cadáveres, que desde luego el mensaje desde luego no es nada agradable, lo publicado. ¿Qué hay más? Posiblemente. Hay otros que dicen que no, que eso es lo que se escribió y que no hay más. Pero desde luego lo que se hizo público y que nos dijeron es el tercer secreto de Fátima, o conocido como el tercer secreto. Es un solo secreto dividido en tres partes. Bueno, pues la tercera parte. Hemos visto a un obispo vestido de blanco caminando entre cadáveres en una ciudad, pero no dice en ningún momento que sea Roma, ni que sea París, ni que sea... Eso no lo dice. Como toda visión de orden, o de, mejor dicho, de naturaleza sobrenatural, en este caso es bastante simbólica, porque el Papa caminando, mejor dicho, el obispo de blanco, ¿cuándo se ha dado un obispo vestido de blanco? Hay dos casos en la historia, tú lo sabes, lo has dicho antes. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y anteriormente otro que fue sencillamente por motivos políticos, no por otra cosa. La pregunta es, ¿qué le llevó a Ratzinger o a Benedicto XVI a decir no, yo Papa emérito, yo me marcho y dejo mi puesto vacante? No quiero saber nada de vuestras iniquidades. Caray. ¿Tú lo ves así? Mucha gente sabe, y es verdad, he sabido, que en la Iglesia hay dos corrientes: la renovadora, la inmovilista, la del poder. Y es ahí donde el mal tiene su mejor aliado. Pero no nos olvidemos de una cosa, que con Juan Pablo II, Joseph Ratzinger era el custodio del magisterio, el prefecto para la fe, ¿no? Es decir, la Inquisición moderna. Joder. Sí. Joder, la Santa Congregación de la Fe. ¿Cómo estás esta noche, Dios mío? La Santa Congregación de la Fe, ¿no? No seamos hipócritas, sí. Desmemoriados. El custodio de... Vamos a ver. La Iglesia tiene un corpus doctrinal que está equivocado, en mi opinión, en muchas cosas, en otras no. Está acertado, pero es mi opinión, mi humilde opinión. Humilde, sí, por la supuesto. Pero... decir que la Santa Inquisición actual existe. Existe. existe, claro que existe, Santiago. Con otro nombre, pero existe. ¿Ahora mismo? Sí, la Santa Congregación de la Fe. La Santa Congregación para la Doctrina de la Fe. La Doctrina de la Fe, sí. Perdón. Sí. Con ese nombre existe la Santa Inquisición. Solamente te falta decir, pero no torturan, ni queman en las hogueras. No, bueno, excomulgan, silencian a divinis. ¿Quién excomulgan? Bueno, o silencian a divinis, o silencian. No te olvides de una cosa, no te olvidas, pero no se olviden ustedes algunos, a lo mejor, de una cosa. La Iglesia... para sí misma y por supuesto para todo católico, como he dicho antes, es la depositaria de la fe, de la verdad, de la fe, de la verdad, de la revelación. Por tanto, tiene la verdad absoluta. Y no olvidemos otra cosa, que es lo que distingue, una de las cosas que distingue a los protestantes de los católicos, y es la infalibilidad del Papa. Sí. La infalibilidad del Papa. Sí. Sí, como lo estás oyendo. Qué discutible es eso. Hombre, por supuesto. Yo además, ahora mismo estoy informando, ¿no? A ver, que quede claro, un momento. Yo no estoy diciendo que el Papa sea infalible. Este Papa, el anterior, todos los papas que hayan sido infalibles. No, no estoy diciendo eso. Estoy informando. No creen. Por supuesto, en la figura del Papa... No creen en su infalibilidad, no creen, por supuesto, que la Virgen sea mediadora entre Dios y los hombres, o los hombres y Dios. Creen en ella como madre de Jesús, respetan, por supuesto, y creen en su virginidad, porque se ciñen a los textos, a los evangelios. Pero punto y final, no quieren saber nada de Roma, del Vaticano. Vamos, de la Iglesia. Además, no te olvides de un aspecto que no sé si es importante o no. El Vaticano es un Estado político. El Estado Vaticano, sí. Señor, de 0,44 kilómetros cuadrados. Y por lo tanto, el Papa es un jefe político también. Si no estoy erróneamente informado... Es el jefe del Estado Vaticano, ¿no? Sí, señor. Es decir... ¿Hay alguna...? Entonces, el ángel de la muerte que hoy en día se está comiendo... Tú has dicho antes algo que yo no sé, Juan Carlos, si lo has interpretado mejor metafóricamente o lo has interpretado literalmente. El ángel de la muerte, yo he dicho antes lo que para mí es que cada vez come más y se hace más grande, y no me estoy refiriendo al demonio, no me refiero al demonio, es un arquetipo, es un sistema de cosas, un modus vivendi, una forma de vida, una forma de pensar, de existir, bueno, de existir. Existir es otra cosa. No, de existir no. Es una forma de, de ver la vida, de ver, no de contemplar. La contemplación es una cosa y el ver es otra. No, la contemplación es superior a ver. ¿Cuánta porquería hay? Mucha no, muchísima. ¿En quién se puede confiar hoy en día? Te iba a decir, casi ni en la sombra, ¿no? Sí, yo recuerdo hace unos meses, no muchos, que leí una frase, me eché a reír, digo que es cierto. Dice, no confíes ni hasta en tu propia sombra. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando te metes en un túnel, ni la ves. ¡Qué agudo! Y es que es verdad. Yo tengo que decir que Esto sí lo digo públicamente, no hay ningún problema por decirlo. Soy enormemente desconfiado. Enormemente. Hay que serlo. Yo, para aceptar a alguien en mi círculo más o menos cercano, ya no digo íntimo, a lo mejor es que me he vuelto muy exigente, no lo sé. Y no tiene nada que ver con que crean en Dios o no crean. Porque ya les he dicho que yo voy por libre, igual que Juan Carlos, igual que Fernando. Y mucha gente. Igual que mucha gente que nos escucha, o personas. Pero ese monstruo, ese ángel de la muerte, puede acabar con el mundo. Puede acabar con el mundo. De hecho, si Dios lo permite, claro. Sí, pero es que aquí voy a añadir algo. De hecho, el mundo, con unos mínimos valores, que no digo religiosos, está poco a poco, en las últimas décadas, cada vez desapareciendo más y más y más y más. Hasta que veamos normal, dentro de 20 años, si tenemos vida, 30, quién sabe si a lo mejor antes, veamos normal que... Normal, quiero decir, algo que no es llamativo especialmente, pues cosas que hasta hace pues 30 años, 35, nos resultaban auténticas atrocidades. Ahora te dicen en televisión que ha habido un atentado en Kabul y que han muerto 180 personas, y como es Kabul, y eso lo decía un oyente en Twitter, en nuestro Twitter, como no es Kabul, como no es París, no es Madrid, no es yo qué sé, sí que no es igual. Occidente, no es Bruselas, no es Londres, no, es Kabul. Podría seguir diciendo, Roma, yo qué sé, capitales, ¿no? Algunas de ellas. Es Kabul. Oiga, que son mujeres y niños, Y ves a los niños ahí, en el suelo. Y hombres también, sí, claro. Está hablando ahora, evidentemente, del terrorismo yihadista. Gran amenaza para la humanidad entera. Yo quisiera terminar este programa de hoy. Por cierto, Juan Carlos, en fin, ha sido un placer desenvainar espada y luchar en combate muy, muy deportivamente y caballerosamente. Sí, ha sido un placer. Pero sí quisiera decir algo que es verdad, que como lo he puesto en Twitter más alguna vez, no estoy diciendo nada que sea nuevo. Yo prácticamente, y es muy triste decir esto, pero no triste para mí no es triste, me puede apenar si me meto a reflexionarlo, pero tal y como están las cosas, es la consecuencia de el que es. No creo en el ser humano, salvo excepciones. No crees en el ser humano, no, en globalmente, ¿no? No creo, no he dejado de creer en el ser humano, no. Hay un pasaje Juan que dice que Jesús no se confiaba en ninguno de ellos. Lo conté en un programa, porque conocía la condición humana, claro, porque sabía lo que el hombre había. no se confiaba, dice, a ninguno de ellos. Dice, que yo me voy a confiar a ti, pues si te estoy viendo por dentro. No. No. Y, en fin, yo no voy a ocultar que, por supuesto, creo Jesús de Nazaret como hijo de Dios, que discrepo con la Iglesia en cosas, por supuesto, principalmente las penas eternas, que me parecen una monstruosidad. He hablado de ello en otros programas, lo haré en un futuro para nuevos oyentes, aunque el podcast estará, vamos a intentar que antes de un mes, dos meses, no lo sé. Pues yo sigo en mi... En mis a ver, tú sigues en tus 13, a ver, ¿qué 13? Una cosa, ¿qué, ¿en qué 13 sigues? Una cosa son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad. La Trinidad, sí. Y otra cosa es el cristianismo. Ya, pero eso dice lo musulmán. Que Alá tiene un hijo y que aparte está el Espíritu Santo. No, claro, no se lo dices porque no... No, no, somos los asociadores. Sí, claro. Claro, como nos llaman textualmente. Sí. Díselo a un musulmán. Díselo a un judío. Sí. Explícaselo. Sí. Te va a decir... que eres... Sí. Bueno, dime. Me quedo. Sí, dime. Una cosa es Dios. Sí. Y otra es el cristianismo. Vamos a ver. Es que no... No puedo despedir el programa sin aclarar, claro, porque sueltas el obús y sales y lo dejas ahí y me estalla a mí, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo en parte, pero si me permites voy a matizar. Dios, has dicho, Dios no es el cristianismo. No. Es que Dios únicamente, fíjate lo que estoy diciendo, cuando termine la frase van a entender lo de únicamente. Nos ha mostrado no la punta del iceberg de lo que es Él, nos ha mostrado apenas un milímetro de lo que es. Inabarcable con la razón humana, inabarcable, incomprensible. No, el que diga que Dios es incomprensible es porque no ha reflexionado lo suficiente y por otra parte porque no le ha pedido ayuda, porque pensar a Dios, que a Dios se le puede pensar hasta cierto grado. Y dependiendo de cada uno y de la gracia como don sobrenatural que él te dé. A Dios se le puede pensar. Se le puede incluso intuir. Los santos le han intuido. Algunos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús dice que es la oración. La oración, sí, la oración. La oración no es estar en una iglesia, sí, también. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Mire, eso es, no es ni un mantra, porque los mantras en la India se dicen con sentido. No, eso no es. Es una letanía. Exactamente. Eso no es oración. Entonces, nos ha mostrado una pequeñísima parte de lo que en verdad es Él. Si tuviéramos plena conciencia de lo que es Dios, no digo quién es, que también puedo decirlo, de quién es y cómo y qué es, con todos sus atributos y perfecciones, en base a eso no se hubieran ni fundado las religiones. No, pero es que Juan Carlos, es que podríamos alargar el debate 5 horas más, de verdad, es que créeme. Si Jesús es el Hijo de Dios y por tanto Dios hecho hombre, segunda persona de la Trinidad, si vino o si se encarnó en María su madre, y murió en la cruz. Ahora, ya lo de la redención, por ahí ya, Juan Carlos, en ese punto estoy totalmente congelado, como un trozo de merluza de Findus en el congelador, en el tema de la redención. Nadie puede pagar las deudas de otro, ni siquiera el Hijo de Dios. Es una ley. No, inadmisible. Es una ley divina y universal. Exactamente. Luego, la redención tiene que tener otro sentido, el cual hasta el día de hoy no he encontrado al 100%. Y hay que encontrarlo al 100%, al menos humanamente. Que Jesús muera, bueno, primero la pasión, que fue horrible, y luego muerte en cruz, que es una de las peores muertes que hay, por no decir la peor, una de las peores. Muerte en cruz, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿O con qué objetivo? ¿Por qué le pide al Padre en el huerto de Getsemaní si es posible que pase de mí este cáliz? Y sin embargo, el Padre le dice que no, que tiene que pasar por ello. Según la mayoría de los cristianos, con su preciosa sangre lavó nuestros pecados. Pero vamos a ver, que eso es de San Pablo, por favor. Claro. Pero bueno, es que es verdad también que la última cena cogió el cáliz y dijo, bebed todos de él. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Nueva. Luego hubo otra antes que se rompió. Que el hombre rompió. El diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Oiga, no estoy hablando de mitología, ¿eh? No. No. La crecida de las aguas está ahí, en los estratos. En muchas culturas. Pero que están los estratos, en los estratos de la Tierra, que los geólogos han examinado. Juan Carlos, vamos a dejarlo aquí, si te parece. Sí. Creo que es hora de descansar. Un poquito. Sí. Pero ha merecido la pena. Por supuesto. Yo simplemente decirles a ustedes, amigos, que no se dejen devorar por el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, yo se lo voy a traducir en una expresión que ustedes seguro van a entender perfectamente, y es que su corazón, igual que me lo digo yo a mí mismo al decírselo a ustedes, me lo estoy diciendo yo a mí mismo el primero, que nuestro corazón, que el corazón de ustedes, el mío, el de Juan Carlos, el de nadie, que no se convierta en un corazón de piedra. Señores, traten de despertar. Que están dormidos. O estamos dormidos, muchos de nosotros. Algunos estamos a veces un poco despertando de la siesta, ¿eh? Sí. Cuidado. Aquí no se salva a nadie, ¿eh? Salvo las almas o espíritus. Sí, encarnados. Están ya muy elevados espiritualmente, que han llegado a un grado de elevación espiritual muy importante, en ese caso sí. Pero ¿qué porcentaje de dormidos? ¿Un 75%? ¿Un 70%? Vamos a ser generosos, un 65%, ya es mucho, ¿eh? O sea, un 35% de despiertos. 35% podría ser, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos entre despiertos y medio despiertos. Uh-huh. El ángel de la muerte es el odio. El ángel de la muerte es el rencor. Es la ira, la furia, los deseos de venganza, el desear el mal a los demás, el ser envidioso. Todas esas cosas feas que nos han enseñado desde pequeños, eso forma parte del ángel de la muerte. Yo lo resumo diciendo que el ángel de la muerte es la servidumbre el apego y el culto al ego. Pero, ¿qué es el ego? Quiero decir, ¿el ego? Te pregunto, ¿qué es el ego para ti? Ego, ¿es lo mismo ego que espíritu? No. Claro, es que ahí voy. Es que ahí voy, Juan. El culto al yo. Sí. El culto al cuerpo. La servidumbre, el apego. El esclavismo del yo. Ese es el ángel de la muerte. Algún purito lo fumamos, ¿eh? ¿Algún raid? Por supuesto, y lo que haga falta. Sí, claro, sí, el culto al cuerpo, pero algún purito ha caído, ¿eh? Sí, claro. Claro, pues, me entiendo, seamos sinceros, estoy confesando la culpa. Autocrítica, vaya. Sí, claro, no lo vamos a ocultar. No, si aquí no nos libramos nadie. Aquí no somos dos beatos, dos santurrones, no. Que nos gusta mucho la chica, Juan Carlos. Por cierto, estuviste el otro día, parecía que te ibas a casar al día siguiente, ¿eh? Sí. Con esa, precisamente, sí. Sí lo haría. ¿Solamente? Sí, porque a esa la conozco. Uh-huh. Y ella a mí. ¿Con el resto? Ah. Ya. Esa es otra, ¿eh? Es que me acabas de meter... Bueno, te he metido yo, pero al responderme tú me has metido un tema. Qué mal. Eres perversísimo, ¿eh? Nada más es que tiene risa de perverso el tío. Perdóname lo del tío, pero es que es verdad. Sí. La pareja. La pareja. ¿Cuántas parejas y matrimonios rotos el año pasado, en 2016, que han salido estadísticas? Pues de cada a raíz, dos. Espera, sí, de cada dos bodas, un divorcio. No, pero voy. Aparte de eso. Por las redes sociales. El nido de víboras. Por favor, mucho cuidado con las redes sociales. Sí. Muchísimo. Las carga el diablo. Sí, como las armas. También Dios, ¿eh? Porque también se pueden hacer cosas muy bonitas. Pero cuidado, ¿eh? Con las redes sociales. Tengan, se lo dice el padre Santiago, ¿eh? Tengan ustedes mucho cuidado con las redes sociales. Que nada es lo que parece y lo que parece no es. Quiero pedirte, Juan Carlos, por favor, porque nos lo han pedido. Nos decía un oyente concretamente que no te solías dirigir a los jóvenes. No. No. Que te diriges más bien a personas más bien ya adultas y con una formación, en fin... No he hecho nunca acepciones, ¿eh? No, pero que no te has dirigido a ellos. Que les dediques unas palabras, si quieres. ¿A los chicos jóvenes? Sí, a los chicos y a las chicas. Bueno, a las chicas mejor, ¿no? O sea, primero, quiero decir. Bueno, yo... Es una broma, estoy de broma. Ahora estoy de broma. Yo no hago más que seguir las palabras del maestro. Dejar que sí. Los niños se acerquen a mí, ¿no? Sí. No, pero no me estoy refiriendo a niños porque niños... Ya decimos al principio del programa en la voz de Fernando Vázquez que personas menores de edad, en el país que sea, cada país tiene la suya, no escuche este programa. No es apto para que se escuche, ni tampoco personas sensibles. Sensibles que te escuchen decir cosas que te han oído decir, o también a mí, y que se hayan escandalizado y que tengan una sensibilidad... Y que se hayan tenido que tomar una tila cargada con dos sobres. Esto me pasó una vez a mí. ¿Qué me dices? Sí, porque dije lo que pensaba sobre un tema y hubo hace muchos años. Y hubo una persona, pues que pues poco más o menos que le entró el beriberi. Sí. Vamos, que se escandalizó. Pero oiga. Se rasgó las vestiduras. Sí. Estás mordaz, ¿eh? Claro. Como Caifás, tienes que poner la puntilla. Sí, claro. O sea, no te contentas con decir, se rasgó las vestiduras. Dice, no, se rasgó las vestiduras como Caifás, que era el sumo sacerdote. Y el Sanedrín. No tiene solución, Juan Carlos. No. Yo tampoco, Ninguno de los dos. ¿Qué quieres que pensaran los oyentes después de este programa que estamos grabando y que lleva en este momento unas casi 3 horas de programa? ¿Qué quieres? Me dirijo hoy a los jóvenes, sobre todo, a los oyentes en general, pero a los jóvenes con unas simples palabras. Chicos, no os dejéis engañar. No os aborreguéis. Empezad a pensar un poquito. Sed vosotros mismos. Sí, pero cuidado, eso no quiere decir que se vuelvan unos rebeldes. Bueno, rebelde es aquel que todo es aquel que no sigue el sistema, ¿no? Que va a su aire. No, hablo de anarquía, hablo de... No, el rebelde no tiene por qué ser un anarquista. Jesús era un rebelde. Anárquico, ¿no? Sí, Jesús era un rebelde de su tiempo. Sí, porque iba en contra de muchas de las cosas establecidas, ¿no? Sí. Precisamente a dar cumplimiento a la ley. Ser uno mismo, pero con nobleza de corazón, eso sí, midiendo las distancias, tenerlo muy en cuenta. Palabra de papá, quiero decir, palabra de Padre Santiago. Sí, efectivamente, sí. Porque sé lo que es eso, midiendo las distancias, tuve un buen maestro para eso, y solamente yo diría, al menos es lo que yo hago, otorgar mi confianza a muy pocas personas, pero no porque yo quiera, sino porque son muy pocas las personas que la merecen. Que a las que realmente les puedes brindar tu confianza. Las demás, de una forma o de otra, vienen, salvo ese grupo de personas que las hay, en Twitter tenemos muy buena gente, un abrazo desde aquí a todos, en Facebook, en fin, los más allá realistas y los que se van incorporando, que son novatos, bienvenidos. Bienvenidos a esta gran familia del misterio, que es algo que yo me... este leitmotiv, ¿no? La gran, más allá de la realidad, la gran familia del misterio. Allá por 2006 o por ahí, o quizás un poquito antes. Y salió el listo de turno, unos años después, diciendo exactamente lo mismo, ¿no? De caimanes está el mundo lleno. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la astucia del zorro se escabulle de la fiereza del león. Muy bueno. Juan Carlos, un placer. Igualmente, Santiago. Un placer y nos escuchamos, en fin, en 2 semanas o así, pues nos volvemos a sentar aquí y debatimos sobre lo divino y lo humano. Y por favor, vigilen ese metafórico ángel de la muerte, por favor, que no les coma ni un milímetro de su interior, que no les desvirtúe, por favor. Crezcamos siempre con nobleza, con pureza en la intención de todo lo que se hace. Pero, ojo, sin dejarse pisar, poniendo a cada uno en su sitio, pacíficamente, pero cada uno en su sitio, Que no por ser bueno vamos a ser tontos. No, ser bondadoso, en mayor o menor medida, no quiere decir ser imbécil, sencillamente, nada más. Juan Carlos, buenas noches y muchísimas gracias. A ti, Santiago. Gracias, Juan. A ti. Gracias. Amigos, programa libre, abierto, Lo haremos, claro que sí. Va a haber cambios, va a haber cambios. Ustedes también lo harían, seguro. Y el que no quiera, pues miren, sinceramente, en fin, está muy fácil. El que quiera que escuche y el que no, pues que no escuche nada más. Y como afortunadamente, pues en fin, son ustedes muy generosos, nos escuchan, están con nosotros, pues yo les agradezco mucho en nombre de todo el equipo de este programa. Ya los coches empiezan a pasar, ¿eh? ¿Cómo madrugan hoy? Bueno, nosotros sí que no tenemos que madrugar. Estamos de vacaciones, entre comillas, pero ya se nota el movimiento, ¿eh? Ya se nota el movimiento. Bueno, gracias a todos por estar aquí y nos escuchamos próximamente. Un abrazo muy fuerte y espero que hayan disfrutado de este apasionado y apasionante debate entre Juan Carlos Salamanca y un servidor que les habla, Santiago Vázquez, que les manda un abrazo muy fuerte para toda España. No me olvido de Canarias, como siempre, Baleares, Ceuta, Melilla, y desde aquí, desde la Sierra Madrileña, hoy en un lugar diferente. Un abrazo para todos los países desde donde nos escuchan. Gracias. Y también en nombre de Fernando Vázquez, que no está aquí, pero atentos a nuestro portal, por favor, ¿eh? Estamos reconstruyendo, ¿eh? Está todo manga por hombro, pero no se preocupen, estamos en ello. www.santiagovázquez.es. También pueden entrar a través de más allá de la realidad.com, pero bueno, que sepan que el portal ya es santiagovázquez.es. Gracias, amigos, y por escucharnos aquí en iVoox. Un abrazo para todos ustedes. Muy buenas noches. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up. And now it's solid. Solid. Soon. Escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.